porque era el tráfico en un lío, había un homenaje, bueno. Dice tantísimas cosas, y dice Eduardo Luis, citando a los mejores, en un momento algo que parece una frase de Atahualpa Yupanqui. Dice, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos del otro. La novedad de Eduardo Luis. Así que aprendamos de los grandes que saben decir las cosas simplemente porque las viven desde el alma y nos dejan enseñanzas, ¿eh? Así que muchos Eduardo Luis Duhalde, muchos de los que se preocupan por el otro, los que viven en uno las necesidades del otro, y ojalá podamos compartir el pan, el vino, el agua, este 24. Felicidades. Walter, quedará para la próxima, ¿eh? Y el lunes un programa con... Buenísimo. No quiero adelantar nada, pero es lo mejor del año. No voy a decir programa nada. Cortito. Sí, no lo quiero decir. Hoy más que nunca lo mejor del año, mejor una grajea. Lo mejor de estos dos años es un programa especial, 4 minutos dura. Bueno, nos vamos. Los dejamos con el servicio informativo de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 7 décimas, la humedad 41%, cielo algo nublado. Vecinos de Palermo aseguran que la sociedad rural compró de forma ilegal el terreno en el que hizo las ferias. En diálogo con Nacional Folclórica, el abogado de la Asociación de Plaza Italia, Pedro Kesselman, denunció que la operación realizada en 1991 fue una sustracción al patrimonio nacional. Hay que enmarcarlo esto en las políticas del menemismo. Y así como vendió teléfonos, aerolíneas, obras sanitarias y vendió todo, vendió el predio este. Y lo vendió además porque estos que formaban parte de lo que se llamó y con toda razón la oligarquía terrateniente, venían ocupando por concesión gratuita a través de los años y nunca pagaban nada. Y entonces un bien decidió vendérselo. La venta fue una venta trucha, porque para vender en ese momento un predio que era parte de un parque había que sacar una ley nacional, porque el Congreso era la legislatura local, no había autonomía en la ciudad. Y lo que hizo Menem fue, en ese momento, venderla por un decreto. Había una tasación que era muy alta, que hizo Menem. Se pasó por el bolsillo la tasación y se la vendió en 30 millones de dólares, que eran pesos dólares, en cómodas cuotas anuales que después estos tipos no pagaron. Pagaron una parte. En Chaco, las autoridades desplegaron un operativo especial de seguridad para las fiestas de fin de año. Más de 2.000 uniformados estarán al cuidado y prevención de la ciudadanía, teniendo su base en las ciudades cabeceras de los distintos departamentos. El trabajo de los efectivos se centrará en cajeros automáticos y entidades financieras. El personal policial contará con el apoyo de 76 móviles, 29 motocicletas. Además, se reforzará el accionar de cada cuadrícula que compone el servicio 911 y, en forma paralela, efectivos de la División Policía Caminera trabajarán en rutas y caminos. El objetivo de este operativo Felices Fiestas es el resguardo del orden y la tranquilidad pública durante el desarrollo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, medida que se extenderá hasta el 4 de enero de 2013. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Camino de Buenos Aires, se produjo un choque entre 3 autos sin heridos antes de llegar a Panamericana. Ya están los móviles de seguridad vial en el lugar. Se transita por 2 carriles a 60 kilómetros por hora. Precaución en el lugar. Recordemos también que toda la zona del puente Pordón, en la subida de Avellaneda y Puerto Yrigoyen, ex Pavón, con mucho tránsito y demoras de 8 minutos, se requiere mucha precaución sobre el puente Pordón por la gran cantidad de camiones. Máxima 40 para ellos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 7 décimas, la humedad 41%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Están en el día Radio Nacional. Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo. Uy, cómo estoy cascado de la voz. Estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos en un día que aparece con mucha información, digamos, ¿no? Frente a una serie de episodios que ocurrieron en el día de ayer en algunas localidades de nuestro país, así muy puntualmente, ¿no? O sea, apareció Villa Gobernador Gálvez, Bariloche, Campana, Concepción del Uruguay. Digamos, tiene como una característica distinta la situación que estamos viendo, porque no responde a una lógica social, obviamente. Si no hubiera estado el conurbano, me imagino yo, u otros territorios más, más necesitados en esta movida. Así que vamos a estar hablando a lo largo de la mañana de ese que es uno de los temas del día. Le voy a dar el saludo a la señora Miriam Lewin. ¿Cómo le va? Buen día, Lewin. ¿Qué tal? Preocupada porque ayer cuando empezamos a escuchar que surgían estos hechos, uno no podía sino pensar que era muy extraña, muy llamativa la coincidencia con de fecha con el 2001, y además que se habían dado justamente al día siguiente de otra coincidencia ya manifiesta y buscada, que es la de elegir para una marcha opositora en Plaza de Mayo el 19 de diciembre. Por suerte, digo, por suerte, no se han dado hechos de represión violenta, pero sí un hecho en la ciudad de Rosario, en la zona sur, en el que una mujer que estaba presente en el saqueo a un supermercado, aparentemente un supermercado chino, terminó internada con un balazo en el cráneo porque aparentemente alguien le habría disparado desde el interior del comercio. No hay información precisa, si se sabe que esta mujer está muy, muy grave, dice el diario La Capital, en estado desesperante en el hospital. Vamos a seguir hablando sobre estos temas. Me imagino, Brisa, que también te tiene que tener preocupado, por lo menos, digamos, la característica de lo distinto. Obviamente en Argentina tuvimos dos episodios de saqueos importantes. Uno fue el del año 89, que empezó en la ciudad de Rosario, y otro también el del año 2001, que empezó, bueno, por dónde empezó no se sabe, digamos, pero que fue mucho más voluminoso e importante y que tuvo su desarrollo o su epicentro en la zona del conurbano, ¿no? Sí, lo que más llama la atención, Luciano, son las características de los saqueos, ¿no? Sobre todo el saqueo de Bariloche, donde están todos encapuchados, están todos prácticamente, parece un golpe comando al supermercado, donde uno empieza a sospechar, ya que se trata de una cuestión organizada y no de saqueos que tienen que ver con la cuestión social. No estoy diciendo que los del sur de Rosario tengan que ver con la cuestión social, pero por lo menos tienen una característica diferente, que no tienen esa imagen de golpe comando, ¿no? Como parecía el de Bariloche. De todas maneras, llama la atención que siempre entre el 19 y el 20 de diciembre la gente se acuerde de hacer saqueos, ¿no? Sí. Eso me llama muchísimo la atención y me parece que tiene más que ver con maniobras desestabilizadoras en las cuales liberan zonas que la cuestión de la pura necesidad social. Y me parece que eso es hay que remarcarlo, no para decir que en la Argentina la cuestión social está resuelta, no para decir que no hay pobreza o que no hay bolsones de miseria en la Argentina, sino para decir que una cosa son las dificultades económicas que pueda pasar cualquier sociedad, claro, y otra cosa son la organización de saqueo, la organización de la violencia. ¿Qué dice Bulanowski? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Digo, también, digo, no quiero realmente tocar planos que no me pertenecen, pero también con preocupación. pero yo sé que ese término, esa expresión, le pertenece a otra persona de la mesa. Sí, me imagino yo. Sí. ¿Sabe de lo que estamos hablando, Magallanes? No, porque, pero estaba preocupado. Siéntese, porque lo acabo de ver entrar. Claro. Sí, yo recién. Por eso no lo quería perturbar, porque estábamos teniendo una... No, yo estoy preocupado por el tema de la rural, no sé qué tema trataron. No, antes, no, estábamos más preocupados por el tema de los saqueos en algunas localidades. Ah, bueno, bueno, cuando terminen de hablar este tema... Entonces, me parece muy bien. Estudia el tema, desempaque ahí, de sencilla, con tranquilidad. Voy a hablar con Irina Hauser. ¿Cómo le va, Irina? ¿Qué dice? Buen día. Acá estoy. ¿Todo en orden usted? Tengo muchas preocupaciones. Sí, ¿por muchas, qué? Muchas. ¿En qué sentido? ¿Te preocupan algunas fotos que te sacaste en la Corte Suprema, digamos, o no? Ah, ya estuviste chusmeando el álbum. Pero te voy a decir una cosa. Recibí muchos llamados elogiosos que me sorprendieron, porque no me siento una persona fotogénica. Sí. No, muy bien, está muy bien la foto. Sin embargo... Es más, yo decía, ¿quién es esta estudiante que está ahí? Decimos, estábamos como en ese perfil todo lo que veíamos la foto. Hombrito descubierto. Sí, no hombrito sé descubierto, si Bretel Caído se llama. Bretel Caído, sí. Bien. No, ¿aprueba o no? Yo creo que aprueba, sí, Irina. Mario Wife la aprueba, que porque Mario toca Wife también. Mario se acercaba, tocaba un poco. Otros también, No me digas, ¿algún supremo anduvo por ahí? Alguno intentó, sí. Ahí no se puede decir nada, ¿viste? No. Aparte, ¿viste? Bueno, uno tiene sus estrategias para conseguir la información. Tampoco zarparse, ¿no? Pero bueno... Caramba, ¿hasta dónde vamos a llegar? Terrible. A confesión de parte. Soy re seria, ¿no se dan cuenta? No puedo disimular. Es verdad eso, Irina. Bueno, vamos a estar hablando en un ratito de algunos temas que sí, tenés por mucho ahí, ¿no? Tema judicial, un clásico de fin de año. Y además, la verdad es que todos los temas están atravesados por lo judicial, incluso lo de la rural, que seguramente va a estar judicializado también. No sé si Magallanes va a ser el que vaya a reclamar. Sí, no se está preocupado Magallanes. Le veo cara de ir ya al contencioso administrativo. No estoy solo. ¿No está solo? No estoy solo. ¿Con quién está? ¿Ah, no? Yo cuando pensé que Moreno había mandado ese tuit... ¿A usted le habló, Mariano Moreno? Le quiero decir... No, se llama Mariano. Hasta se cambia el nombre, no, por vergüenza. No, se cambia el nombre, se llama Guillermo. Se llama Guillermo. Claro. Bueno, pido disculpas. Sí. ¿Qué harías con la rural? Era el tuit. ¿No? Yo me acuerdo de eso. ¿Qué harías vos con la rural? Yo dije, bueno, un chiste. Se mandó un chiste. Pero no. A días de finalizar este noviembre interminable, este año inolvidable. Con tal de... Nos vienen con la rural. No, vienen a por la rural. Yo digo, ¿hasta dónde? Y se me está cerrando en este momento la garganta de emoción. No se angustie. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? La rural. Sí, parece que hay otros lugares. ¿Eh? Sí, nosotros no nos metemos, ¿qué van a poner? ¿Un Mersópolis van a poner? ¿Qué van a poner? ¿Qué quieren poner ahí? ¿Qué no, quieren? No tengo muy una idea. Una saladita, seguramente. Una saladita. Una saladita ahí en el corazón, ¿no? Como emblema. ¿Qué quieren? Ayer el Negro Salaza me dijo que iban a hacer una muestra de tecnología, me decía, y seguramente pongan una figura de Eva y de Perón, tipo robótico. Entregando panfletos, digamos. Un Kirchnerópolis, ¿no? Un Kirchnerópolis donde están todos un robot gigante de él. ¿Pero usted qué haría, Magallanes? ¿Qué Dellitos, quiere poner? Dellitos. No quiero poner nada, quiero que me devuelvan lo que es mío. Eso es mío. Lo compramos mala vida, es otra historia. Pero yo te quiero decir... Se enojó. El olor a caca de la vaca. Sí. El olor a caca del equino. Se llama bosta. Eso es nuestro. ¿Por qué, ¿por qué habrá vendido de Narváez? ¿Usted cree que él sabía? No, yo lo conozco. Capaz que ese era el plan que tenía en la campaña. Vendió hace un par de meses, ¿no? Claro, a mí me llama la atención. Un poquito tiempo. Ay. Bueno, ojitos, ¿cómo le va? Buen día. Bueno. Sáqueme a esta gente de acá encima, por favor. Sí, bueno, es viernes. Un viernes raro, ¿no? Porque con todo lo que estamos hablando, además hoy empieza el verano, además hoy, según parece, o se termina el mundo o comienza otra nueva era. Así que bueno, esta es la forma. La mañana tiene 22 grados 7 décimos de temperatura, va a tener una máxima de 28 y un muy buen fin de semana. Mañana 30 de máxima. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué? ¿Qué ves? Divididos. Fernando Ponte, ¿qué haces, Ponte? Hola, Marita Zagatipuro, en la coordinación general. Bárbara, Violeta, El guagua de Troilo no quiere arrancar. Paula. Falta envido Miriam. Truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal te definen por penal. A veces pasa eso, ¿viste? Si se quieren comunicar con nosotros, ojitos, ¿a dónde tienen que llamarnos? Al 4999-8700, al 0810-222-0870. Pueden escribir también al correo electrónico más@radionacional.gov.ar y en el Facebook Mañana Más. Vamos a meternos un poco con el tema de la rural. Un decreto que se publicó en el día de ayer fue leído por el jefe de gabinete de ministros, que estuvo en un comunicando esto a nivel público con la lectura del decreto. Allí se establece que lo que pasó con la rural en el año 91 no es correcto. Se vendió a un precio vil. La justicia intervino, se inició una causa y finalmente hay un fallo del juez Torres que indicó que pase lo que pasó en el día de ayer. Vamos a conectarnos ahora con Hernán Mundo, que está allí en la rural. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Luciano, buen viernes para todos, trabajando con el móvil de la radio pública aquí en el frente del predio de la Rural de Palermo, en el barrio justamente homónimo, en la avenida Santa Fe y Sarmiento, con lo que ya comienza a ser esta decisión del Gobierno Nacional y esperando la presencia de abogados de la Administración de Bienes del Estado para que sea notificado efectivamente el personal de la sociedad rural respecto de esta decisión que, como vos señalabas, comunicó el jefe de gabinete ayer por la tarde en conferencia de prensa, que no es más que el decreto 2552 que declara nula la entrega de este terreno realizada en tiempos del expresidente Carlos Menem y del exministro de Economía, Domingo Cavallo. Para tener precisiones y consideraciones sobre esta decisión del Gobierno Nacional y que implica, porque desde distintas organizaciones aquí del barrio de Palermo se ha venido planteando la situación de este predio, las irregularidades fundamentalmente de esos años y a lo largo de toda la posesión a cargo de distintos grupos privados, justamente del predio de Palermo. A mi lado está Pedro Kesselman, de la Asociación de Vecinos de Plaza Italia. Kesselman, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué apreciación hicieron? ¿Esperaban esta decisión del gobierno? Bueno, uno lo esperaba, pero realmente ha sido gratamente sorprendido y nos parece una medida que desde lo legal y de lo ético es de estricta justicia y cumple lo que hay que cumplir con la Constitución y con la ley, ¿no? Nos está escuchando Pedro Kesselman, Luciano. Sí. Kesselman, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Sorprendió esta medida? Digamos, ¿ustedes tenían alguna idea de que podía llegar a ocurrir? ¿Había un trámite judicial de por medio? ¿Los agarró, digamos, como una novedad? ¿O era previsible que pase lo que pasó? Bueno, la causa judicial viene de hace muchos años, venía avanzando muy lentamente, pero había llegado a un punto donde están procesados personajes importantes. Por ahora Menem está ahí, digamos, en la picota, pero está procesado Cavallo, de Zavalía, que fue presidente de la Sociedad Rural Argentina en tiempos del negociado, dirigentes de la Rural, funcionarios públicos de aquellos tiempos, mucha gente está involucrada en esto, y las pruebas son contundentes. Por eso, cuando el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina habla de una venganza, lo que trata es victimizarse, cosa que está muy de moda por parte de algún también gobernante de la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad la victimización es una forma de distraer a la opinión pública, porque realmente no se pueden victimizar quien ha sucedido en la entidad a personajes que están procesados y cometieron delitos muy graves contra el patrimonio público. ¿Qué es, hermano? Usted que es vecino del barrio y que de alguna manera está relacionado, conoce o ve La Rural habitualmente, en la década del 90 y en la década, digamos, en esta última década, cambió mucho La Rural, hicieron varias modificaciones, qué sé yo, galpones nuevos, estacionamientos nuevos, ahí está el pozo ese famoso que todavía no pasa nada con él. ¿Cómo es la relación del barrio con el espacio de La Rural? O sea, ¿es una relación armónica o hay problemas de desagüe, de iluminación, de luz, de semáforo, todo este tipo de cosas que puede traer un lugar de esta naturaleza? Bueno, mire, la relación no es buena desde que la venta ilegal no permitía y no permite, por supuesto, la ley y la zonificación del barrio que se utilice para shows, recitales, eventos, cuchipandas y demás. Sin embargo, de Narváez, que es el que tomó la explotación del lugar, lo ha utilizado ilegalmente para todo eso, con la generación de ruidos molestos, movimientos y demás, que perturban el barrio, pero que no es más que la demostración cabal de lo que ha sido esto. Ajá. Ilegalidades de la venta fraudulenta, ilegalidad en la explotación. Cuando se quiso construir un estadio que no lo permite la zonificación, los vecinos nos movilizamos a la legislatura y lo impedimos. De manera entonces que aquí ha habido una... Esto es un modelo de lo que fue la Argentina menemista, ¿no es cierto? Una suma de negociados e ilegalidades en beneficio de quienes hicieron negocios privados con el patrimonio público. Kesselman, buenos días. Miriam Lewin, ¿cuál es el deseo de los vecinos para La Rural? ¿Qué les gustaría ver ahí? Bueno, nosotros decimos que esto hay que integrarlo a lo que es el Parque 3 de Febrero porque forma parte del Parque 3 de Febrero. Estos galpones que se han construido aquí, que no tienen ni final de obra, ni autorización, ni nada, creemos que deben ser desarmados, ¿no es cierto? Debe preservarse lo que son los edificios antiguos y históricos, y hay que darle un destino educativo y cultural. Nosotros decimos, por ejemplo, que esto debe ser dedicado a conocerse lo que es el verdadero campo, no el campo sojero y ganadero que representa la sociedad rural argentina, sino el campo que, por ejemplo, marcaron los hombres que en 1912 se rebelaron, los chacareros pequeños, los gringos, y crearon la Federación Agraria Argentina, la verdadera historia de la Federación Agraria, los pequeños y productores y emprendedores que del norte al sur y del este al oeste en el país generan lo que es el campo del trabajo, ese campo que no se conoce. Es decir, que la ciudad conozca eso, es decir, que sea un lugar de difusión cultural y un lugar educativo. Muchas gracias, Kesselman. Kesselman, muchísimas gracias. Hernán, ¿estás por ahí? Estamos por aquí y, como decíamos, aguardando si efectivamente se va a hacer presente algún integrante. Claro, acá me dice Pedro Kesselman que si lo hacen, los abogados de la Administración de Bienes del Estado ingresarán por Juncal y Oro o bien por la Avenida Sarmiento, otro de los ingresos aquí del predio. No por el ingreso principal que todos conocemos, y le agradecemos aquí a Kesselman la indicación respecto de lo que puede suceder en próximos minutos aquí en el predio de La Rural de Palermo. Muy bien, hola, muchísimas gracias por tu información. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. 9 de la mañana, 23 minutos. El verano suena mejor. En la radio pública. La radio pública. Dos gardenias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Solo sé que es ensalada. Oche Califa vuelve a sorprendernos con canciones, tangos, bromas, poesía de verdad. Para que chicos de todas las edades lean olvidando los números de página, riéndose solos o empezando por el final. Ediciones Coligüe. Un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Viernes 21 de diciembre, 21:30. Alfredo Pino y los hermanos Butaca despiden el año junto a dos invitadas de lujo, María Volonté y Mavi Díaz. Sabia. La Peña del Colorado, Güemes 3657, Palermo. Reservas 4822-1038. Verano, protector y radio pública. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Historias de nuestra historia. Domingos 13 a 14. Con Felipe Piña. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Sí, 9:26. Carlos Ulanowski nos cuenta, desasnarnos un poco sobre el tema de la propiedad, digamos, de quién tuvo la propiedad de la sociedad rural o del predio de la rural, mejor dicho. En agosto, un grupo que se llama Phoenix Entertainment, que es un grupo muy importante de números nacionales, artísticos y números internacionales. Es una productora así de espectáculos y ese tipo de cosas. Claro, ellos, por ejemplo, organizan los espectáculos de Diego Torres, de Charly García, son los administradores de los estadios de River, de Boca y de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires para espectáculos, para espectáculos. Trajeron a Ricardo Arjona, son los organizadores del Personal Fest, a Luis Miguel también, ¿no? Y en agosto, decía, empezaron las negociaciones para comprarle a Francisco de Narváez y Alejandro Show, los dueños hasta ese momento de la sociedad rural, la propiedad de ese espacio por 14 millones de dólares. Una ganga. Sí. Pero se quedaban en realidad con la explotación, con la concesión del lugar, ¿o no? ¿O era directamente...? Si no hubiéramos entrado, 14 millones. De dólares. 14 millones de dólares. Bueno, pues se junta esa guita, por ese lugar. Bueno, pero además en un momento dado, entre agosto y noviembre, porque la compra finalmente se efectivizó el 24 de noviembre, Fénix le vendió a Alto Palermo la mitad de su 50%. Ese sería el grupo Elstein, luego el grupo Alto, digamos. Exactamente. Y el otro 50% lo siguen manteniendo los ruralistas. Ah, ok. Y planeaban manejar el lugar por 13 años, que era lo que le quedaba a Francisco de Narváez. Perfecto. Se quedaban con el gerenciamiento de eso. Perdón, ¿cómo se llamaba el socio de Narváez? ¿Jou? Alejandro Jou. Ah, Jou. Sí, y los socios del grupo Phoenix Entertainment son Diego Finkelstein y Marcelo Figoli. Ahí en la rural se hacían cosas como la exposición ganadera, la Feria del Libro, la Feria Nacional de Artesanías, Arteba, la Feria Buff Week, congresos, espectáculos, eventos, etcétera, etcétera. Y desde hace tiempo, Phoenix Entertainment está interesado en la creación, en la ciudad de Buenos Aires, de un estadio, digamos, con capacidad como para 15.000 personas. Sí, está la idea... Un estadio que reemplace al Luna Park, digamos. Claro, está la idea de un cubierto, de un estadio cubierto desde hace tiempo, y uno de los proyectos está dando vueltas allá en la Isla de Marche, fíjate tú. Sí, pero una primero de las alternativas. Habían fracasado porque intentaron armar el negocio en un terreno que pertenece a SUTECBA, que es la obra social de los trabajadores municipales, muy cerca del Náutico Buchardo y muy cerca de la ex ESMA. Uh-huh. Ahí iban en sociedad con Pop Art y... Ah, ok, ahí está la cosa. Claro. Y finalmente la gente de Amadeo Genta salió con la suya y no le permitieron. la construcción. Y luego proyectaron otro espacio similar en la isla de Marchin, donde la presidenta anunció la instalación del llamado polo audiovisual. ¿Prensa? Solamente comentar que el inicio o la inauguración del predio de la Feria Rural de Palermo tiene su historia y tiene una historia más que centenaria, porque en 1878 el Poder Ejecutivo le cedió 2 hectáreas a la sociedad rural para que hagan su propia... ¿12 o 2? 12. ¿1878? Le dieron las 2 hectáreas para que pudieran hacer su feria, y durante cientos de años los presidentes de la nación se florearon allí en las tribunas de la sociedad rural, bueno, excepto a Alfonsín y a los Kirchner y a Perón, que lo insultaban demasiado. Los demás han paseado por la sociedad rural recibiendo los aplausos de los ruralistas, porque lo que hacían generalmente era mantener su política, la política que la sociedad rural quería. Muchas veces los titulares de la sociedad rural eran los ministros de Hacienda o los ministros de Economía, sí, claro, de los gobiernos de turno. Por eso hay que tener en cuenta esa relación. Hay que comentar una sola cosa: la supuesta venta de la feria, mejor dicho del predio, sí, se hizo por decreto, el decreto número 2699, con fecha 20 de diciembre del 91. Por lo tanto, el día de hoy tiene una cuestión también que está relacionada con lo simbólico. Fue un día como ayer que se vendió ese a precio vil, como dice el decreto, la sentencia de la justicia, a la propia sociedad rural. Vamos a seguir con este tema a lo largo de la mañana. Ahora son las 9:31. ¿Qué pasa? 9:31 en este momento. ¿Qué pasa? No me moleste. Nosotros estamos planeando ahora, sí, recurrir a la ONU. ¿A Naciones Unidas para qué? Para que nos devuelvan la rural, una cuestión de soberanía. Cristina, devolvernos la rural. Después lo hablamos. Noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, la humedad 44%, cielo algo nublado. Dictan sentencia contra represor Vergés por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de esa ciudad hará conocer el fallo en el juicio al ex capitán del Batallón de Inteligencia 601. El tribunal, integrado por los camaristas Ángel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel, comenzará a las 10 la audiencia en los tribunales de Comodoro Py. Dará lugar a las últimas palabras de Vergés y luego pasará a la lectura del veredicto tras casi 4 meses de audiencias. Sacan la condena a funcionarios por el incendio al boliche República Cromañón. Pablo Blanco, padre de una de las víctimas, señaló que por primera vez la justicia alcanza a personal con cargos ejecutivos de la administración pública. Nos parece que el juicio tiene decisiones interesantes, porque por primera vez, por una situación de este tipo, va a haber funcionarios con una prisión de poco tiempo, pero con una prisión efectiva, tendrán que cumplir, y este no es un dato menor de la Argentina. Pero por otro lado, también me parece que lo que ha intentado hacer la justicia, me parece que tiene que ver con una visión de tratar de hacer un fallo que deje a todos un poco contentos, a los familiares, a la opinión pública. El tiempo. En Buenos Aires, 25 grados 4 décimas la temperatura actual, la humedad 44%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información no se detiene. Mañana más. Hubo declaraciones con respecto a lo ocurrido en Bariloche. Hay, aparentemente, según información oficial, 20 policías heridos, aunque todos con heridas menores. la voz oficial en el en la persona del secretario privado del municipio de Bariloche, Oscar Borchicchi, dice que esto ha sido trabajado, elaborado y las consecuencias están a la vista. Dijo que la ciudad tiene algunos problemas sociales y no los ocultamos, esto no tiene nada que ver con esto, esto ha sido algo armado, fogoneado por alguna fuerza política, dijo el secretario privado del municipio de Bariloche. Vamos a comunicarnos ahora con Rubén Marigo, que es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y camarista laboral de Bariloche. Rubén, Luciano Galende y la gente de Mañana Más los saludamos desde aquí. Buen día. Buenos días, Luciano. ¿Qué pasó? Y es complejo, ¿no? Yo ahí escuchaba lo que habían dicho las autoridades de San Carlos de Bariloche y pareciera minimizar o no tomar en cuenta que realmente esta es una nueva manifestación de las diferencias sociales de los dos Bariloches, ¿no? Que siempre hemos denunciado. Ah. Y que tiene que ver con una sociedad opulenta y otra totalmente marginada en una ciudad que se vende como la perla de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Me parece que es tener una mirada muy corta. Yo también, después de ver los hechos y demás, hay que distinguir claramente en algunos sectores políticos que han utilizado el 19, el 20, el 21, y se ve a alguien llevándose electrodoméstico, pero no hay tampoco que desconocer que junto a ello hay un sector social que ayer salió porque se encuentra realmente excluido socialmente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tampoco se puede analizar este hecho de la exclusión social sin tener en cuenta la falta de respuesta en nuestra ciudad del asesinato de los tres chicos muertos en junio del 2010 por la policía, que pertenecen justamente a este sector social. Si no relacionamos esto, si no y exigimos ante esta situación solamente una política de mano dura, me parece que es una mirada muy corta y políticamente incorrecta de la relación de la situación social de Bariloche. Rubén, está a ver, para entender un poco esa composición, sí, que tiene la ciudad de Bariloche, yo pensaba, por ejemplo, en comparación con Rosario. Rosario es una ciudad que recibe mucha inmigración y esa inmigración, sí, la recibe con determinadas características sociales, culturales, sí, económicas, etcétera, etcétera. Digamos, no es lo mismo que el fenómeno inmigratorio en Capital Federal, para, sí, ponerlo como una diferencia. Capital tiene otras características, o en conurbano. Es decir, cada lugar tiene sus propias características en relación a la inmigración que recibe y a cómo le da lugar a esos nuevos habitantes. En el caso de Bariloche, ¿de dónde? Porque esto no venía ocurriendo, viene ocurriendo sí los últimos 10 años, pero la situación de crisis y de postergación de muchos sectores tiene mucho más tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Digamos, ¿cómo fue el proceso inmigratorio como para que pueda llegarse a esta situación? Y en todo caso, ¿cuándo esto empieza a tener más espesor, más densidad? ¿Dónde se instala esta gente? ¿Y cuál es el tipo de conflictividad directa que hay entre uno y otro actor de este conflicto? ¿Se entiende lo que digo? Porque imagino yo que allí hay personal que trabaja también, que va a trabajar a hoteles, va a trabajar en la construcción, va a trabajar... ¿Se entiende la pregunta? Sí, bueno, sí, totalmente. Es complejo el tema desde el punto de vista sociopolítico, pero tenemos que tener en cuenta que Bariloche es una sociedad monoproductora de fuente de trabajo, generalmente relacionada con el turismo, que es estacional, que suele dar trabajo tres o seis meses al año la construcción, y que hay una desocupación bastante importante fuera de estos periodos de trabajo, y lo cual marca una clara diferencia social con otros sectores o en otros lugares. La falta de una fuente de trabajo importante y de condiciones de vida digna hace que todo este sector, que se encuentra en la calle Gallardo hacia arriba, que se conoce como Barrio Alto, está informalizado, totalmente informalizado. Exactamente, forman una situación de excluidos sociales que son importantes. Yo ya me acuerdo que la Fundación de Noche y otros sectores, e incluso políticos, han hablado de un 30 o 35% de excluidos sociales en Bariloche, ¿no? Mm. Con una situación de, digamos, climática diferente, con falta de gas, leña, con falta de agua en los sectores o en los barrios populares, que realmente hace que la situación realmente muy conflictiva, ¿no? Y fundamentalmente por la falta quizás también de una correcta política de ayuda social, ¿no? Justamente sí, eso le quería preguntar, sí, Rubén. Miriam Lewin, buenos días. Yo me pregunto, ¿cómo se reflejan las iniciativas a nivel nacional? Asignación universal por hijo, viviendas sociales, etcétera, etcétera, en el ámbito de la provincia de Río Negro y más concretamente en la ciudad de Bariloche. Si es que llegan de alguna manera. No, llegan, pero me parece que son es una ayuda social muy importante, ¿no es cierto? Pero me parece que con eso solo no alcanza. Lo que la gente quiere es tener una fuente de laburo, quiere tener una vivienda digna, y me parece que falta reforzar allí, ¿no? Justamente yo escuchaba hoy al representante de la municipalidad y me parecía que así como el intendente decía hace unos días de que se podía provocar una especie de saqueo, no sé por qué está este anuncio, se comentó quizás una ayuda social selectiva en lugar de hacerla con las organizaciones barriales, con quienes trabajan con los sectores más necesitados, que quizás hubiera paliado o hubiera ayudado a solucionar esta situación. Me parece que hay que terminarla al menos acá localmente con la política de parches y tener una verdadera política de inserción social, ¿no? Sí, justamente Borquiqui decía desde el municipio que se había charlado con algunos sectores, supongo que de supermercadistas, la posibilidad de repartir comida. Exacto. ¿Esto fue el detonante, que repartieron comida a algunos sectores y a otros no? Yo creo que sí. Me parece que es una política equivocada. Vuelvo a insistir, es una política de reacción hasta ciertos hechos y no una política de fondo. Más aún que me parece que este nuevo gobierno tiene una política diferente de lo que se venía instrumentando, al menos a nivel provincial, ¿no? Con anterioridad, fundamentalmente con una nueva formación de la policía, tratar de democratizar la justicia. Y bueno, me parece que faltaría todavía profundizar cómo mejorar las condiciones de trabajo y en esto que vos decís de la ayuda social, porque es importante. Pues si no, acá ya pasó con la gente, con la reacción de un sector de la sociedad, que vos fijate, por ejemplo, con el tema del volcán Puyehue, con el tema de los aeropuertos, siempre ha tenido una ayuda especial, un sector social, desde el punto de vista impositivo, de ayuda, de créditos, que es el sector más opulente y de empresarios. Y los sectores populares generalmente no tienen, y me parece, lamentablemente, que todavía tienen algún tipo, digamos, de ayuda limitada. O sea, yo particularmente, y en esto me hago responsable como miembro de la PDH, en vez de haber mandado 400 gendarmes y militarizar la ciudad, hubiera mandado 400 toneladas de comida, 400 viviendas y 400 posibilidades de fuente de trabajo. Está clarísimo. Rubén, la última consulta. Me quedó pendiente la respuesta alrededor de la fuente de inmigración, vamos a llamarlo así. Bueno, la fuente de inmigración, hay gente local, que es nacida aquí en Bariloche, y hay mucha gente de afuera, muy cosmopolita Bariloche, ¿no? ¿Pero de dónde es? Porque el cambio típico era el porteño que se iba a vivir a Bariloche y buscaba condiciones nuevas de vida, y eso pasó mucho, sobre todo en los últimos 10 años, que mucha gente de esta zona salió para Bariloche, y ahí ha crecido de una manera muy importante en los últimos 10 años Bariloche, alrededor de la población y también del desarrollo económico, justamente, que planteaba toda esta nueva inmigración. Ahora, hay otra inmigración, que es la inmigración de la inmigración. Sí, hay inmigración. Primero, la inmigración de país hermano de Chile, y mucha gente que también ha inmigrado del interior de la provincia de Río Negro, o sea, las grandes ciudades, sobre todo por la política de 90 y demás, de deshabitar las zonas rurales y que la misma quedara en manos de ciertos sectores determinados de importancia económica. Me parece que la inmigración interna también, que fundamentalmente va a parar a los barrios marginales, sobre todo el nativo, el gaucho de Bariloche, ante la falta de un desarrollo, de un apoyo efectivo, lamentablemente termina desarraigándose y viniendo y formando los barrios marginales, ¿no? Cuando en realidad nosotros vimos el percance que ha habido con la zona rural, con el volcán, ¿no? Cómo han perdido sus animales, los pocos que se siguen manteniendo en la zona rural, y eso también pasa a formar parte de los sectores marginados. Y también, yo hace 40 años que vine de Buenos Aires, ¿no? Y realmente me siento, obviamente, más rionegrino y barilochense, además no tengo ningún tipo de formación chauvinista en esto, ¿no? Que cualquier otro. Y realmente veo que hay condiciones acá, hay posibilidades de hacer fuente de trabajo, realmente. Me parece que es necesario eso, pero no hay que confundir esto, ¿no? No hay que volver, acá la sociedad se va a dividir como siempre, en seguridad, mano dura, y quienes decimos que es necesaria una política de prevención y no una política de represión. Creo que el gobernador del Telinex haciendo eco, fundamentalmente yo he formado parte del Comité contra la Tortura hasta que asumí la justicia, ha tomado decisiones claras en modificar la policía de la provincia de Río Negro, fundamentalmente nombrando un civil en su conducción, tratando de transformar los cuadros policiales, de formarlos en la Universidad de Río Negro, pero va a ser un camino difícil. Me parece que también es una forma de decir, bueno, se acabó la represión, tengamos la prevención, pero también tenemos que dar las condiciones sociales para que la gente pueda vivir dignamente. Y eso es lo que nosotros queremos desde el punto de vista de los derechos humanos. Clarísimo. Rubén, te agradecemos mucho tu tiempo. No, les agradezco mucho haber llamado. Por favor, hasta luego. Era Rubén Marigo, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también camarista laboral de la ciudad de Bariloche. La información es actualidad. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Mijalad, Damián Verduga, Luciana Pecker y Clara Liz Pereira. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Público Siglo XXI. Distintos climas, un solo aire en todo el país. A toda hora, a toda hora. 9 de la mañana, 46 minutos. Conectate al verano. Esta temporada también nacional. Nacional. Si hay reunión, está Nacional. En estas fiestas, también la radio pública. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9 horas 40. ¿Qué haces, Tito? ¿Qué tal? Estás mejor hoy de las chapas. Sí, ¿no? Sí, ¿qué hiciste? ¿Viniste? No, dormí con una media. ¿Dormiste con este? ¿Pusiste? Sí, una cofia. ¿Te pusiste? ¿Y arriba el gorro de goma o sin gorro de goma? No, sí, sin gorro. Carlos, ¿qué? ¿Nunca pensó en hacerse la perma? ¿La permanente? ¿Le quedaría bien? Mucho tiempo de mi vida me hice la perma. Esto es fantástico. Es fantástico. Yo pensé que no iba. Pensé que terminaba ahí la cosa. No, yo dupliqué. No, duplica, duplica bien. Mirá vos. Además, lo estoy viendo en este momento como con permanente. Sí, sí, me lo imagino. Es como una Leonor Benedetto. Sí, claro. Es como una auténtica. Vamos, una lógica con la información. Bueno, primero que nada, le amplío algo más de Phoenix Entertainment Group. ¿Eh? ¿No nos podríamos llamar Luciano Galende Group? No, te agradezco. No. Bueno. No quiero tener ninguna firma, yo digo. Bueno, se ha hecho cargo entonces de un lugar que tiene 45.000 metros cuadrados, 6 pabellones cubiertos, 10.000 metros cuadrados descubiertos, tiene un estacionamiento para 1.000 autos. Y hablando de lo que le interesó recién, sí, Luciano, acerca de que le pareció barato el precio, sí, 15 millones de dólares. Esto le va a parecer todavía más fácil. A ver, para que me... Porque lo pagaban en cuotas mensuales de 60.000 dólares. Me estás jodiendo. No, No lo estoy jodiendo. Es Garzón, así. Garzón. Bueno, y Fénix Entertainment es fuerte también en Chile. Están empezando en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. También tienen una sucursal fuerte en Miami. Y también tienen derechos para hacer espectáculos en estadios como Vélez, Ferro, el Buenos Aires Lawn Tennis Club y el Club Hípico. Y fundamentalmente tienen un vínculo con Tickets Top Show. O sea, venden entradas a través de... Tienen toda la cadenita, digamos. Claro, en general pasa eso con las compañías de espectáculos últimamente. Lo que evidencia también sus vínculos con el negocio bancario y de tarjetas. Claro, claro. Eso es fundamental. Sí, porque pareciera ser que no hay posibilidad de negocio, por lo menos los márgenes son distintos, si no se cuenta con esa herramienta de venta, digamos, que viene a ser los acuerdos con las tarjetas de crédito, ¿no? Y los bancos. Bueno, y termino con otra noticia que a mí me parece todavía mejor que esta que acabo de contar, que vincula el espectáculo con la economía. Hasta el 10 de diciembre se vendieron 45 millones de localidades en los cines de todo el país a un promedio de 28 pesos. Es la mejor performance de los cines desde... de toda la década, ¿no? De toda la década. ¿Qué se deberá, Ulanovsky? Porque habían perdido muchísimo terreno con la llegada de los videos. Es decir, uno a veces dejaba de ver alguna película en el cine para recluirse en su casa con una pizza, una birra, un grupo de amigos. Bueno. Al contrario, llegó el 3D. Sí. Y eso pero motorizó, no todo es 3D. No, pero motorizó mucho. Un ingreso de 1.260 millones de pesos. La Era del Hielo, Madagascar 3, Los Vengadores, Batman, Valiente, Hombre Araña y Crepúsculo Amanecer. Se te caen las monedas. Superaron el millón de espectadores. 4 de cada 10 personas fueron a ver películas en 3D. Es bastante el porcentaje. Y el cine nacional participó en la recaudación con casi 10% de la totalidad de la recaudación. Ninguna de las películas argentinas estrenadas este año superó el millón de visitantes. Bueno, estamos bien, entonces. No. Y eso que estrenaron esta película última, ¿no? ¿Cuál? Porque es la de Néstor, dice. Salía corriendo la gente del cine, me dicen. La de él. Mire, pese a eso, sigue la oferta. 2 más 2, Elefante Blanco, Atraco, sí. Peter Capusotto en 3D, La Suerte en Tus Manos e Infancia Clandestina fueron las que más recaudaron en todo el año. Carlos, ¿Tristán le estrenó este año? ¿Tristán Bauer? Sí. El director de cine Tristán Bauer, además, y me pongo presidente de RTA. Y me pongo de pie. No está. No, no, no. Ah, con razón. Está preparando una gran película, una gran superproducción sobre las invasiones inglesas. Con razón, solo el 10%. Si estrenaba Tristán, esto era... para tirar, ¿no? Es el cohete, le pido, por favor. Manteca el techo. Ulanovsky, le quiero pedir una reflexión, porque estaba pensando por qué tanto aumento. Y evidentemente, además del 3D, hubo un cambio arquitectónico con las salas de cine. O sea, las salas de cine antes eran para 2.000 personas o 2.500 personas y ahora empezaron a ser para 100 tipos, digamos. Efectivamente. Y yo creo que ese también... Sin mujeres. Otra de las... Bueno, sí, también sin mujeres. Puede haber mujeres y hombres. 100 tipos. Solamente. ¿Hay alguna? ¿Vos vas solamente a los que van hombres? No, yo... Perdón. Vos que decís 100 tipos. Yo voy a los que van mujeres 100 y personas, hombres. 100 personas. Por eso me doy cuenta. Galende. Bueno, se inauguraron multipantallas en Ushuaia, Villa Allende, Córdoba, sí. Bariloche, González Catán, San Francisco, Córdoba y La Rioja. Y eso también ha motorizado la recaudación. Muchas gracias, Ulanovsky. Pero es una buena noticia. Sí, es una muy buena noticia, claro. Creo que hay una evidencia de que que la gente tiene ganas de divertirse y que tiene los medios para hacerlo. Vos das cuenta de eso, además, siempre en el programa, que está bueno. ¿Cuánta gente va al cine? Para mí me parece un dato muy importante. Hay un dato también que me parece muy importante de la convivencia social, que es cuánta gente va a morfar afuera. Lo que pasa es que es mucho más difícil de sacar ese dato, porque no hay entrada ni nada por el estilo, hay que preguntarle. Claro. Pero también es un dato importante, porque cuando vos ves los restaurantes están vacíos viernes, sábado... alarmante, es ¿no? una cosa... Más. Mañana más. Sí, 9:54 en este momento en Argentina. Voy a hablar con la señora Irina Hauser. ¿Cómo le va, Hauser? ¿Cómo le va? Tengo mucho tema. ¿Tiene mucho tema? Hablar. Mire, yo también tengo mucho tema. Ley de trata, lavado de dinero. Hay un montón de cosas que deben tener, me parece, que ver con algunas, sí, con algunas de las cosas que están dando vueltas, ¿no? Bueno, te voy a contar. Hay un tema que vuelve hoy a la tapa de los diarios, que es el caso Chicone. Y sí, está bueno aclarar por qué vuelve a la tapa de los diarios, ¿no? Aparte, a veces siempre vuelve con mucho ruido esta cuestión. Habíamos dicho hace un tiempo que el grueso de la causa donde se investiga al vicepresidente de la Nación, donde se investiga también a algunos de sus allegados como José María Núñez Carmona, su socio, y a Alejandro Van den Broele, la cara visible, director de la ex imprenta Chicone. Bueno, esta causa estaba en la Cámara Federal, que tenía que resolver nada más y nada menos que la suerte de la investigación, si la investigación se caía o no se caía. ¿Por qué? Porque estas tres personas investigadas habían planteado una serie de nulidades. Nulidades quiere decir que si se cae, por ejemplo, un testimonio que dio origen a la causa, se cae toda la causa. Bueno, en este caso fue así. Una de las, o sea, no se cayó la causa, sí, pero las cuestiones que se ponían en tela de juicio tenían que ver con esto. No sé si se acuerdan que al comienzo de la investigación, la ex esposa de Van den Broele hablaba, sí, mucho por todos lados. La, o sea, ahora, Mendoza. ¿Laura Muñoz? Laura Muñoz. Y ahora está, también vuelve a hablar una vez más. Bueno, ¿por qué? Laura Muñoz lo que salía a decir por todos lados era que su ex marido... Me dijo que manejaba los negocios de vudú, de lo que podía inferirse que era una suerte de testaferro. Bueno, el fiscal de ese momento, Carlos Rivolo, le tomó testimonio. Bueno, los afectados por esta causa cuestionaron ese testimonio, principalmente Van den Broele, diciendo que, bueno, que por el vínculo que los había unido, ella no podía declarar en contra de él. Fue raro lo de Rivolo también, porque lo fue a tomar el testimonio a Mendoza, si no me olvido, ¿no? Sí, bueno, son cosas que hacen algunos fiscales. Pero es raro, es como ves un testimonio por televisión, vas y lo sí, fue raro, hizo una movida. Fue raro en el sentido que era evidente que era algo que causaba ruido y que lo iba a poner en la tapa de los diarios. Podía haberlo hecho con un poco más de carpa, por así decirlo, sí. Y si le servía para la causa, bueno, bien, y si no, también. La carpa de Rívolo. La carpita de Rívolo. Bueno, la Sala 1 de la Cámara Federal lo que hizo fue decir que este testimonio sirve y que no afecta a nadie. O sea, que no, que en realidad Van den Broele no se puede quejar por la presencia de este testimonio, porque además Laura Muñoz no dijo nada. No dijo nada que alimente la causa, ni que lo afecte a él, ni nada determinante para el destino de esta investigación. La otra cuestión que estaba en tela de juicio era el allanamiento que hicieron en el departamento de Puerto Madero, que le pertenece al vicepresidente, ¿se acuerdan? Sí, claro, donde estaba viviendo. En el Riverview. Claro. Donde, bueno, se investigaba si había vivido, si había dormido, si había pasado a Van den Broele, sí, justamente. Y con esto se intentaba determinar, bueno, si había un vínculo entre Vudú y Van den Broele. Sí. Van den Broele hace poco, en el contexto de la causa, presentó un escrito donde reconoció que durmió un par de veces ahí, pero que esto tiene que ver con la relación que lo une con un empresario que vive en España, que se llama Fabián Caruso Donatiello, que es el que verdaderamente alquila el departamento. Claro, que es el que aparece en el contrato, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Pero ese que Donatiello no había dicho, yo no lo conozco a Van den Broele. No. ¿En un momento, digamos? No, ok. No, el que dijo que no lo conoce es Vudú. Siempre insistió con esa esa línea. Justamente por eso interesa esto. La verdad es que en el fondo no es nada que vaya a determinar ni la suerte de Vudú ni la suerte de la investigación, esta relación, ¿eh? La relación entre Van den Broele y Vudú, hasta por lo menos por lo que se sabe hasta ahora. La Sala 1 de la Cámara Federal dijo que ese allanamiento es válido. El vicepresidente lo que planteaba era que, bueno, que en su carácter de presidente del Senado no se podía allanar esta vivienda sin un permiso especial ni sin notificar con anticipación. Pero la Cámara dijo que no, porque para que el propio Senado tenga que dar algún visto bueno, tendría que ser utilizada por él mismo o como oficina, claro, o claro, alguna cuestión. Claro, claro. Entonces le dan validez a esto también. Y le dan validez también a todo lo que hizo Rívolo, que también era cuestionado por todos estos imputados. Perfecto. De ahí del departamento lo que se había sacado como prueba, digamos, en donde se demostraba que Van der Breulen en todo caso había vivido ahí, era una factura del servicio de cable, ¿no? Que sí. Estaba a nombre de él. Exactamente. Y del que vive en Madrid también había algún servicio. Había algunos servicios también, sí, había varios. Pero digamos, son medio flacas como prueba, eso estoy pensando. ¿Solas? ¿Aisladas? Sueltas, sí, son cosas indiciarias. Lo que va a pasar ahora, en realidad, es que esto va a destrabar algunas pruebas pendientes, como por ejemplo los entrecruzamientos telefónicos entre el teléfono fijo de ese departamento, que ahora se sabe que lo usaba Van den Broele, a ver con quién hablaba, si hablaba con alguna de las otras personas que están implicadas en la causa. Eso, bueno, eso es algo que va a avanzar ahora. El juez que tiene la causa es Ariel Lijo, va a avanzar con esta y con otras medidas que tenía congeladas de momento porque estaba esperando a la Cámara Federal. Lo que no hay que perder de vista acá es que lo que se investiga de base es cuál fue el papel de estas personas en el rescate de la imprenta Chicone y en el proceso de, previo, digamos, en que se pide la quiebra y que se levanta en muy poco tiempo. ¿Y cuál fue el papel de la AFIP también en esto? ¿Y por qué además se concedió el control de la empresa antes de que existiera un plan de pagos para levantar esa quiebra? Claro, claro. Esta es un poco ese la es cuestión. Es el nervio de la cosa. Esa es la parte medular, digamos. Si Vudú y sus allegados quisieron beneficiar a terceras personas, a privados, y bueno, ¿y cómo fue ese procedimiento? Y por otro lado, la pata del lavado de dinero, que es el origen del dinero con 50 millones de pesos aproximadamente, aunque se levantó la quiebra, que se debilita un poco con la aparición de Moneta como justificando la presencia de ese dinero. En The Old Fund, que es la sociedad que controla supuestamente a Chicones. Eso es. Claro, exactamente. Pero bueno, en este momento la situación es que la causa sigue. Sí. No es una buena noticia para Udo. Son las 10 de la mañana, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, la humedad 34%, cielo algo nublado. En Rosario, 22 grados 7 décimas, la temperatura, humedad 45%, cielo algo nublado. Estiman en 2 el número de fallecidos en Rosario por los incidentes ocurridos durante robos a supermercados. 2 personas habrían muerto y una mujer está muy grave a raíz de los episodios de violencia que se produjeron en el marco de la ola de robos a supermercados en la zona sur y oeste de la ciudad y en Villa Gobernador Gálvez. Una mujer de 40 años murió cuando la atacaron con un vidrio y le cortaron la arteria femoral durante un ataque a un comercio en Boulevard Avellaneda y Quintana. La otra víctima sería un chico de 22 años, que sufrió una herida de bala en un hecho similar en Arijón y Avellaneda y falleció horas más tarde en el hospital Roque Sáenz Peña. En tanto, la persona que está gravemente herida se llama Karina Paz, tiene 36 años, ingresó al ECA, al hospital de emergencia, con un disparo en el cráneo y su estado era de suma gravedad. Este es el panorama de los episodios que se han producido en Rosario, hechos delictivos que sucedieron durante la madrugada. Por otra parte, hay que decir que hay 10 policías que han resultado heridos por piedrazos y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Juzgarán en marzo a 2 hermanas presas tras apuñalar a un acosador que intentó violar a una de ellas. Diana Fernández Camacho, licenciada en Ciencia Política y Periodista, explicó que Ailén y Marina Jara están detenidas por tentativa de homicidio. Sin embargo, señaló que en la causa no figuran los acosos de Juan Antonio Leguizamón, quien se había obsesionado con una de las jóvenes e intentó violarla. Estas muchachas están detenidas hace mucho tiempo, desde el 19 de febrero de 2011, con una carátula muy complicada, que es la de tentativa de homicidio, lo cual implica o da a entender que estas chicas tuvieron la intención de matar, que de hecho fue premeditado. En la causa nunca figuran estos acosos, estas apariciones en el trabajo, en la casa, los mensajes, las llamadas, la obsesión absoluta de este hombre de 35 años, con muchas causas en sus espaldas. De hecho, hoy mismo está prófugo por haber apuñalado a otro de sus amigotes de la barra, conocida en el barrio por ser quien vende drogas, con complacencia total de la policía, en el barrio Sanguinetti de Moreno. Un tipo con un prontuario bien importante que se obsesiona absolutamente con Ailén, de 18 años, mucho menor que él, y la empieza a acosar y no entiende jamás esto, ¿no? Que cuando una mujer dice no, es no. Tránsito. Quedó totalmente habilitada todo tipo de vehículos la autovía 1214, ruta del Mercosur en la provincia de Entre Ríos, desde Zárate Brazo Largo hasta Concordia. Recordemos que hay mucho tránsito de micros por el fin de semana y deben circular una máxima de 90 kilómetros por hora para respetar las normas de tránsito. Igualmente, la Gendarmería Nacional está haciendo un operativo de prevención vial en el complejo Zárate Brazo Largo para todos los camiones del Mercosur. Controlan velocidad, seguro, alcoholemia y verificación técnica vehicular. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Rosario, la temperatura es de 22 grados 7 décimos, humedad 45%, cielo algo nublado. Y aquí en Buenos Aires, 25 grados 3, la marca actual, humedad 34%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Estaba Paco de Lucía bien hacia atrás, ¿viste? No quería salir a tocar. Le dijeron, che, Paco, pero es tu cumpleaños, loco. 25 años, 25. 65 años. Y entonces yo dije, bueno, sí, dale, que toque nomás. Está el cajón ahí, además, ¿no? Escuchalo. ¿Lo ves? El cajón andaluz es muy parecido al cajón peruano, con la única diferencia es que tiene dos alambrecitos atrás. Entonces esos alambrecitos le dan como ese plus metálico que tiene, como un sonidito metálico ahí de fondo. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Hola, buen día, chicos. Bueno, es una forma de decir buen día, ¿no? Soy Alicia de Bellavista y la verdad que me puse muy triste ayer con todo esto de los saqueos. Realmente es una situación muy triste. Sé que hay gente que la pasa mal, pero también nosotros, yo tengo 50 años, también sé que hay mucha gente que siempre se abusa de esa gente. O sea que yo, me parece que la palabra saqueo es la que a mí me hace ruido, porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la palabra saqueo en este caso, frente a la escena que estamos viendo. ¿Por qué? Porque me parece más una cosa de vandalismo. O sea, quiero decir, está armado, quiero decir, una banda. La que una banda, el saqueo remite a algo más inorgánico, espontáneo, está cruzado por la necesidad, atravesado por otro tipo de cosas, digamos, por lo menos en relación a lo que yo vengo viendo que ha ocurrido en Argentina. Esto aparece como vandalismo en el sentido de alguien es que se ponen de acuerdo, dicen vamos a hacer esto, tenemos que ir de determinada manera. Entonces empiezan a planificar, digamos, yo me voy a llevar tal cosa, ¿no? Y eso ya aparece en realidad como un acto vandálico. Que pero, fue lo que yo creo que estuvimos viendo. No es lo que decía el integrante de la PDH, el camarista laboral de Bariloche. Hay una situación de necesidad real que a lo mejor es explotada por alguna gente. Yo supongo que alguien fue deliberadamente a robar un electrodoméstico, pero que también lo que él describe es una situación de desigualdad y de necesidad que no hay que... Por supuesto que sí, yo estaba diferenciando la palabra nada más. Las imágenes igual son raras. Las imágenes de los encapuchados llevándose electrodomésticos, es raro. En auto. Sí, y es raro también lo que pasó en Rosario, eso del ataque a los automovilistas en la Ruta 9, ¿no? Sí, claro. O sea, uno no va a atacar un automovilista para llevarse un bolsón de comida. No, de uno va para generar terror, uh-huh. A lo mejor para sí. Robar. No, te digo, no. La situación en Bariloche, yo estuve dos veces este año, es realmente muy delicada, porque lo que tiene fundamentalmente es una gran desigualdad Bariloche. Sí, claro. Tiene lugares de mucho, mucho dinero y lugares de muchísima pobreza. La pobreza es... Y tiene que ver también con una cuestión económica provincial, pero, y también una cuestión de la municipalidad de Bariloche, no corrige esa desigualdad. Sin lugar a duda, pero lo que estoy diciendo es que la asimetría económica, la postergación, la desigualdad o la marginalidad no organiza de la manera que se vio ayer. O sea, por eso estaba tratando de diferenciar la palabra saqueo, sin pensar, Miriam, que el hecho de estar diciendo vandalismo en vez de saqueo está negando una situación de asimetría social y económica. De ninguna manera estoy queriendo decir eso, y no pienso tampoco eso respecto a lo que pasa en el país en muchos lugares. O sea, estaba marcando solamente una diferencia de cómo están, inclusive muchos medios, haciendo aparecer la palabra saqueo, que tiene otro tipo de legitimidades frente a esta situación. Más bien pensaba en que la deslegitimidad de esto radica justamente en esa actitud vandálica que se está viendo de parte de algunos sectores. Cuando se cumplió el 10º aniversario de la rebelión popular, de aquel que se vayan todos del 2001, yo viajé a algunas provincias y me llamó la atención que había un hilo conductor. A la población de los barrios marginados era la policía la que le decía qué supermercado, a qué hora iba a repartir bolsones de comida. Entonces la gente, desesperada, masivamente, se presentaba en el lugar y esperaba largas horas, y ese reparto nunca sucedía. Cuando la gente, obviamente, se empezaba a impacientar y volaba alguna piedra o había algún grito o algún movimiento de reclamo, la policía que los había convocado empezaba a disparar. Sí, buenos días. Roberto de Paternal. Yo como habitante de la ciudad de Buenos Aires, verdaderamente estoy de acuerdo en que la sociedad rural no pertenezca a la sociedad rural. El predio de que ocupa la sociedad rural no pertenezca a la sociedad rural. Que vayan a hacer la exposición rural a otro lado, a Chivilcoy, a Puan, a un lugar verdaderamente donde corresponda. No acá en la ciudad de Buenos Aires, plena capital federal. Y además, si pagaron un precio vil que se sabe de hace rato, no nos engañemos, no somos inocentes. Bueno, Fabián también escribe con respecto a esto a través del Facebook y dice: sorprendido todavía con el tema del predio de la sociedad rural, y me pregunto, ¿cuántos otros bienes del Estado están en situación similar? Y por otro, respecto a las empresas vendidas a comienzos de los 90, Entel, el gas, electricidad, ¿se vendieron en condiciones regulares y legales? Sobre el tema de la rural y la transferencia a Phoenix Entertainment, el tema es que no le vendieron la propiedad del suelo, le transmitieron el derecho de uso. Gracias, Noemí de la Plata. Y Gustavo dice, está de más decir que la sociedad rural siempre fue funcional a los gobiernos más represivos de la historia argentina. ¿O fue al revés?, se pregunta. En la Patagonia rebelde se muestra claramente, incluso algunos de sus integrantes hasta acompañaron al ejército a pelear en esa masacre. Muchas gracias, che, por los mensajes de ustedes. Feliz cumpleaños, Paco, ¿eh? Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 10 horas 12 minutos en este momento. El tipo hizo su ingreso con una remera de rayas grises y negras, compuestas ellas con los lentes, además, en composé, como dicen los franceses. Es el señor... Vamos, Lucho, que vos podés. Puedo, ¿no? Vamos, Lucho. Sí, yo escuché la semana pasada que lo pronunciaste bien. Vamos. ¡Pedro Briga! ¡Vamos, señoría! ¡Vamos, que son los chorro! ¡A torrar! Briga, querido, ¿cómo anda usted? ¿Ustedes otra vez contrataron gente para armar todo este circo? ¿Sabés que la guita que estamos poniendo para divertirnos con esta boluda? ¿Eso lo pagan con mis impuestos? Magallanes, ¿a usted le parece bien? ¿Cómo me va a parecer bien? Hoy tengo un día de hostias, Pedro, con lo que ha pasado en la rural. Usted que conoce gente en la ONU, ¿vio el reclamo argentino sobre los Falklands? Nosotros vamos a tener que reclamar sobre la sociedad rural también. Es una cuestión de soberanía, mi viejo. Vio que creo que no va exactamente Magallanes en el tema soberanía. Yo no lo llevaría a Naciones Unidas. Ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que no, Miriam, no va a eso. La Corte me parece que es ir demasiado lejos. Sí. Pedro, sí, digo, así como existe el Tribunal del Mar, al que recurrió la Argentina, sí. No existe el Tribunal de las Vacas. No, el Tribunal Rural. De la Bosta, de la sí. ¿Existe, Pedro, sí? Existe el Tribunal de la Bosta, sí. ¿Dónde en, funciona? En Mali. Ajá. Que hay de todo, mirá los pedazos de vaca que hay. No, ahora no sé en qué parte Mali, porque está dividida. Está dividida, quiere entrar a Naciones Unidas en esa guerra civil y arreglar todo, justo lo que planteaba Magallanes. Las intervenciones de Naciones Unidas no son de las mejores a veces, ¿eh? No son de las mejores. Anda, renga. Yo quiero contestarle al oyente que decía que no tiene que haber una sociedad rural acá en Buenos Aires, porque el campo queda muy lejos de Buenos Aires. Pero Buenos Aires es el lugar donde disfrutan de las ganancias que le da el campo. O sea que, claro, tiene que estar cerca de casa, ¿no? De esas mansiones de Palermo Chico, de esos pisos en Avenida del Libertador. Me parece, de sus inversiones inmobiliarias, me parece que está bien que esté acá, ¿no? Está cerca. ¿A usted qué le parece, Magallanes? Como una embajada. Yo lo tomo así, como una embajada. La embajada rural, digamos. Sí, sí. Claro. Claro. Estoy deseoso y ansioso de escuchar al amigo Pedro. Sí, yo también. Adelante, sí. Pedro Brigger, y vamos con la información internacional. Tengo muchas buenas noticias. ¿Qué pasó? Si pensamos en la vieja Europa, Magallanes, porque estaba leyendo unos títulos del diario El País de España respecto de una dimisión masiva, así lo llaman, una renuncia masiva de médicos en Madrid. Porque se aprobó un plan para privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud, y ya hay una huelga que obliga a aplazar, según el diario El País, más de 30.000 consultas, y hay un proceso de privatización creciente. Yo les reitero algo que digo cada vez que vengo acá o en muchas oportunidades: yo no puedo hablar todos los días de España, porque hay muchos temas del ámbito internacional, pero la situación es mucho peor de lo que nosotros creemos, de lo que nos imaginamos. Todos los días hay conflictos de este tipo, todos los días se privatiza algo, todos los días aparecen más escándalos de gente de negocios vinculados a bancos, a los grandes bancos, a fusiones de bancos, a quiebras de bancos. Y es realmente impresionante. Ahora esta dimisión masiva que están planteando los médicos, que ya se suspenden consultas, además están en la ola privatizadora a rajatabla, como al ladito, en Portugal. En Portugal están en una gran ola privatizadora. El diario El País, creo que fue ayer que titulaba, o antes de ayer, se vende Portugal, vendiendo la línea aérea, que había un solo ofertante brasileño-boliviano que parece que se bajó, la TAP, Transporte Aéreo de Portugal, lo quieren privatizar. Privatizar aeropuertos, privatizar astilleros, privatizar absolutamente todo. La joya de la abuela. La joya de la abuela, para recaudar algo y poder devolver a los... Ya lo hemos visto esto, ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Escuchame, nosotros estamos juntando plata, ¿viste? Ya llevamos, porque el negocio de la rural se nos pasó. Eran 15 millones de dólares, lo hubiéramos... Sí. A mí me interesa la Alhambra en Granada. Me parece interesante si España... Privatizarla. No sé si, pero quedárnosla, claro, adquirirla. Y está bueno, sí. Le dan la vaquita. Juntamos. Yo te puedo asegurar que juntamos. ¿Te piensas así? Y así como la vaquita que hicieron ayer con el número de lotería ese que me curraron. No ganamos nada. No, vamos en condiciones de informar. No sacamos nada con la lotería. No te curraron, era obvio que no iba a ganar nada. Pero es muy impresionante eso que contás, Pedro, porque efectivamente el proceso, digamos, de financiamiento de parte de los estados, lo que está haciendo es profundizar en una línea, porque además no es que están en un proceso en el que no tenían, digamos así, el mundo privado una intervención importante en las políticas de Estado. Tenían una intervención muy importante, pero por eso son las joyas de la abuela, es el final, ¿no? Es lo último que les queda. Seguramente queda más, porque se puede seguir bajando el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población. Entonces, cuando uno ve esta situación en Europa y lo contrapone con América Latina, renegociar la deuda, estudiar lo que fue la deuda externa o parte de la deuda externa, como se hizo en Ecuador, cualquiera que en Europa piense en políticas alternativas, tiene que venir a América Latina a mirar qué es lo que se hace. Bueno, es lo que justamente está haciendo Alexis Tsipras. ¿Recuerdan? Tantas veces hablamos desde Grecia también. Un amigo tuyo. Casi tiene apellido de onomatopeya, que le decíamos Tsipras. Tsipras, Alexis Tsipras, está en Buenos Aires. Pasó por Brasil, se encontró con Dilma Rousseff, se encontró con Lula, está haciendo una gira por Brasil y la Argentina, quiere comprender cómo fueron los procesos acá mucho más de cerca, se va a encontrar con muchos funcionarios. Yo estuve ayer a la noche con él en una cena, están muy entusiasmados por lo que implica la América Latina para ellos, porque les queda claro que en Europa no hay con quién hablar. ¿Qué van a hacer? ¿Hablar con Merkel? ¿Van a ir a hablar con el Banco Central Europeo? Claro. Si bien ellos tienen un problema muy serio, que es estar atrapados en el euro, y hay un debate interno dentro de la coalición de izquierda radical, que es la traducción de Syriza, si salir o no salir del euro, hay un gran debate al respecto, está claro que la única región que como región les puede brindar algo y apoyo político, no sé cuánto lo económico, pero sí por lo menos apoyo político y llegar a algún tipo de acuerdo, si Tsipras gana las próximas elecciones y se adelantan todo esto en potencial, es América Latina y algunos países. Te quiero hacer una consulta, Pedro, discúlpame, que es que por eso te escuchaba acá durante todo el año, entre otras cosas cuando hablabas mucho de Grecia y estabas por aquellos lugares maravillosos, decías... Latinoamérica tiene una responsabilidad respecto de Grecia. Tendría que haber gente de estas economías que vaya a hablar con los griegos y le diga, miren, loco, pasa por acá la cosa. Nosotros tuvimos esta misma crisis y para nosotros fue la resolución por este lado, etcétera, etcétera, etcétera. Te preguntaría algo en esa línea, pero la verdad es que quiero preguntarte algo mucho más banal. ¿Qué comieron anoche con Tsipras? ¿Y dónde? Una cena en el Senado, pescado, carne, sencillo, sí. Unas fajitas. No es que se fueran a comer a Giorgal o algún... ¿Pero cómo en el Senado? Sí, porque lo organizaron algunos senadores que justamente estuvieron en Grecia, senadores y diputados. Se le está prestando atención a lo que pasa en Grecia. O sea, se está saliendo de esa visión donde todo lo que se mira es Estados Unidos o los países centrales europeos, el Banco Central Europeo o la Merkel. O sea, se está mirando hacia allí. Justamente la agenda nutrida que tiene en la Argentina tiene que ver con esto, valga la redundancia, tiene que ver con esto, con tratar de comprender cómo se salió de la crisis aquí. Por supuesto, no para copiar, él viene para ver qué pasa, para pensar. Cuando uno intercambia opiniones y ve experiencias concretas, siempre lo ayuda a pensar, no para copiar. Pero dice, bueno, que acá están las empresas recuperadas, trabajadores que están manejando las empresas. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron con cooperativa, lo hicieron como autogestión. Está la experiencia de Sanón, Cerámica Sanón en el sur. Está lo que fue en su momento Grisinópoli, ahí por la zona de Chacarita, de fabricación de Grisino. Bueno, ¿cómo hicieron los trabajadores? Algunos muy pequeños, de apenas 10, 20 personas, ¿se puede pensar esto para Grecia? Entonces, cuando uno visita estos lugares, te ayuda a pensar, no para copiar inmediatamente. Si quieren, hoy va a haber una conferencia con varios griegos que llegaron acá en la Facultad de Ciencias Económicas a las 19 horas sobre la avenida Córdoba. Entre ellos va a estar Kostas Lapavitsas, un economista muy interesante griego que está en Londres, y Yanis Dragasakis, que es una de las personas más importantes también de Syriza en Grecia. No sé si Tsipras por la agenda va a poder estar, pero hay una buena oportunidad para escuchar de cerca lo que cuentan los griegos de su propia experiencia. 19 horas en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Vas a ir a comer de nuevo? ¿Vas a cenado, pescado, todo eso o no? Yo espero que sí, si me invitan a algún lugar, no hay ningún problema. Yo los puedo invitar a ellos. Parece muy bien. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Muchísimas gracias. ¿Lo vas a entrevistar en Visión 7 Internacional? Es la idea de hacerle una larga entrevista. Mira qué bueno, Visión 7 Internacional. Sí. Está bueno. ¿Y tenés traductor? ¿Tenés todo? Él vino con una persona que no sé si en Nacional le entrevistamos alguna vez, que se llama Kostas Isihos, un argentino quilmeño, descendiente de griegos, que se fue durante la dictadura con su familia, Canadá, Cuba, y terminó en Grecia, así que habla a la perfección griego y castellano. ¿Cómo es que ahora se llama? Eso es de argentino, ¿eh? ¿Qué cosa? Y eso andaba a decir a los griegos que tuvieron a Sócrates, a Platón, y me dijeron, papá, o sea, la verdad yo. No. Eso es de argentino, ¿no? No, es muy impactante cuando ellos vienen y te tiran algo de Pericles aquí, es fuerte, ahí. Uno lo cuando está en Grecia... Mucho Pericles, pero mira cómo está hoy, mira cómo estamos nosotros, le decimos. Te hablan de Pericles y Grecia le habla de Dorrego. Claro. Gracias, Pedro. Es una posibilidad. Toda la información está en Mañana Más. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. Nuevas emociones. Pileta y clavado nacional. La radio pública. Salpica. Aire libre. En todo el país. En todo el país. A toda hora. 10 de la mañana, 23 minutos. El verano suena mejor. En la radio pública. La radio pública. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2, con Carlos Barragán. Voces del Sur. Lunes a viernes, 22 a 24, con Carlos Polimeni. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Mañana más. Sí, 10 horas 25 minutos. Brianza, querido. Vio que los muchachos de la sociedad rural viven... Sí, guarda, se llama micrófono. Viven moviendo el micrófono y haciendo ruido. Sí. Bueno, dígale. Ese es Brianza. Los que hacen siempre ruido también son los de la sociedad rural, que siempre se quejan de que les va mal y que el gobierno los maltrata y que el gobierno los persigue y que no les deja ganar dinero. Bueno, parece que es mentira. Parece que las quejas de la gente de la sociedad rural no son tal. Parece que el agro en su conjunto ganó 32 mil millones de pesos en lo que va del periodo junio del 2011, junio del 2012. Y ¿sabes cuánto es la renta del sector agrario? Y es interesante esto. A ver, es un promedio, me imagino. No, no es el promedio, es el 34% de la inversión realizada. Es decir, por cada 100 pesos que pone, que invierte, un tipo saca 134. Escúchame, ¿pero en qué rubro? Porque el sector agropecuario o agrario, mejor dicho, es muy amplio. Es muy amplio, es cierto. Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver. Estos son los números macros, sí, del sector agropecuario. Pero lo dice, no lo dice el gobierno, ¿eh? Lo dice la ACREA, que es, la CREA es, entre otras cosas, la Asociación de Consorcios de Experimentación Agrícola, y que depende del sector de la sociedad rural. Dice que tuvieron una ganancia total de 32.500 millones y que eso es a pesar incluso de las retenciones que tienen tanto la soja como el maíz como el trigo a la exportación. ¿Cómo se hace este número de 34%? Bueno, mira, el sector agrícola invirtió 94.710 millones en cosecha y comercialización, que son 19.400 millones de dólares. Esa producción, según los valores de exportación, son 36 mil millones de dólares, es decir, 176 mil millones de pesos. Si vos haces la cuenta y la resta de lo que invirtieron con lo que finalmente sacaron, te va a dar que sacaron unos 95 mil millones de pesos, que son unos 20 mil millones de dólares. La rentabilidad de eso es los famosos 32 mil millones de pesos. Obviamente, lo que es la soja gana muchísimo más, claro. Y empuja toda la ganancia del sector, sí, que no es lo mismo que el maíz y el trigo. Pero es interesante pensar, además, que esa rentabilidad no se da en muy pocos rubros. Para que te des una idea, no la rentabilidad, claro, ¿no? La rentabilidad en otros sectores a veces no pasa del 15% o 20%. ¿Eh? 34% es una buenísima inversión. Digo, no hay ninguna otra rama de la economía que te dé tanto dinero como la inversión agropecuaria y sobre todo de la soja. Extensiva, digamos, la producción extensiva es la que genera mucha más rentabilidad. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Fue un año de sequía. El 2011-2012 fue un año de sequía. El ciclo anterior, digamos. Por lo tanto, se supone que el año que viene va a ser más. Aún más. Y hay un dato que es interesante, que aumentó el 27% de la inversión agropecuaria. Es decir, como, ¿y por qué este dato es importante? Porque los tipos previeron que van a ganar más. Entonces invirtieron un 30% más de lo que habían invertido. Compraron más tractores, más lo que sea, digamos. ¿Y Hernán, por qué entonces se quejan? Digo, ¿cuál es la semilla, precisamente? La semilla. Una cuestión política. Y porque siempre quieren más. Porque si no, no se explica por qué se quejan de las retenciones. Sí. Ahora, hay una cosa que yo entiendo como reclamo o como queja, Ulanowski, que es, hay lo que es la producción intensiva. En general, sí. Cualquier cosa intensiva. La leche también se puede considerar en ese sentido una producción intensiva porque te exige dos ordeñas por día, la vaca, empleado, etcétera, etcétera. También, al margen de que sea, digamos, en una extensión más importante. Pero el resto de las producciones, las frutas, las verduras, qué sé yo, pero todo lo que sea producto primario de consumo, en general el productor está muy afectado, inclusive en los márgenes de rentabilidad. Están alrededor del 3,4, del 5%, es decir, son márgenes de rentabilidad muy bajos para tipos que de pronto tienen una inversión de 1 millón de mangos dando vueltas en una producción intensiva, el tipo que hace arándano, no sé, cualquier cosa intensiva. No, el problema es aquel que no exporta. Todo aquel que exporta arándano, sí, ahí, zafa. Ahí va zafando. Pero para consumo interno. El tema es el consumo interno. Bueno, sobre todo porque la línea de costos y de producción es muy injusta con el productor. Exactamente. Y esto lo vemos cuando un kilo de tomate sale a determinado precio de la quinta y sale 10 veces más en el supermercado. Te doy el durazno, por ejemplo, para que tengamos una idea, que es un número que yo manejo más o menos bien. $1.10 el kilo en la tranquera, el mismo durazno. Lo vi el otro día en una verdulería, 25 mangos, loco, el kilo. ¿El mismo durazno era? El mismo durazno. Era el mismo porque le puse un sello que decía, es mío. Pero ahí lo que demuestra es que ahí hay una falencia. Y me parece que el gobierno ahí es donde tiene que atacar, en la cadena de costos, en la cadena de costos de producción. Porque entre ese peso 10 del duraznito que le pusiste el sello a los 25 pesos el kilo en la góndola, alguien se afana mucha plata. Ay, 10 horas 30 minutos hablando de durazno, bancate la pelusa. Abrienza, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas, la humedad 31%, cielo parcialmente nublado. El productor de Patricio Fontanet confirmó que el músico está internado en un neuropsiquiátrico de Córdoba. José Palazzo aseguró que el líder de Callejeros ingresó al centro asistencial con un cuadro muy complicado de salud, aunque prefirió mantener en reserva el lugar. En tanto, desde la policía provincial aseguraron que hasta el momento no tomaron intervención en la causa para cumplir con el oficio que ordena apresarlo. Amplían los derechos de las embarazadas en la provincia de Buenos Aires. Las mujeres embarazadas podrán viajar gratis en los colectivos de La Plata. El concejal José Arteaga, autor del proyecto que se aprobó por unanimidad ayer en el municipio platense, se refirió a esta ordenanza que estaría aplicándose a partir de marzo tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Es la adhesión a una ley provincial de reciente tratamiento donde en La Plata, en el partido de La Plata, la totalidad de las empresas comunales de transporte público de pasajeros van a poder otorgar el beneficio a todas las vecinas y personas embarazadas durante todo el periodo de gestación de la gratuidad absoluta y total de la totalidad de los viajes en el transporte público y además durante los 3 primeros meses de vida para todo tipo de control también otorgar un pase libre de por lo menos un viaje gratis al mes para poder hacer efectivos los controles de los chicos recién nacidos. En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas, la humedad 31%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Hasta las 12. Mañana más. Sí, 10 horas 33 minutos. Irina Hauser. Bueno, bien se me pelea el micrófono, pero aquí estoy. Está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que Irina Hauser, cuando le paso el micrófono, me toca la manito. Sí. Y no está bien eso, es una insinuación. Que, chicos, por favor, les pido por favor, diga. Discreción. Bueno, ustedes saben que el 30 de agosto de este año asumió en la Procuración General de la Nación Alejandra Gil Carbó. Fue después de la salida de Esteban Ríe, el ex procurador, en algunos de los coletazos del caso Chicone que justamente comentábamos antes. Alejandra Gil Carbó venía de ser fiscal ante la Cámara Comercial y bueno, y era conocida un poco por sus posturas contrarias en algunos temas al caso Clarín, como por ejemplo que se opuso a la fusión entre Cablevisión y Multicanal, entre otras tantas cosas. Bueno, desde que asumió tomó las riendas en varios temas, viene creando algunas unidades nuevas. Ella es la jefa de los fiscales de todo el país, los fiscales que debieran ser en el plano judicial quienes impulsan las investigaciones, los investigadores, digamos. Creo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo, que comentamos acá, fue crear una unidad especial para investigar la apropiación de hijos de desaparecidos, para profundizar, digamos, esas investigaciones. Creó también una unidad para incorporar la perspectiva de género en las fiscalías. También está haciendo una apuesta fuerte en la unidad especializada en trata de personas, que estuvo en el candelero en estos días, y se va metiendo con temas cada vez más espinosos. Sí. En el medio del juicio de Mariano Ferreira metió fiscales nuevos en el juicio porque veía un poco debilitada la actuación de la fiscal que actuaba hasta ese momento. Y bueno, y hace unos días además era uno de los nombres que encabezaba la contra solicitada aquella que bueno, con la que la corporación judicial se decía presionada por el Poder Ejecutivo. Y bueno, esta contra solicitada de alguna manera decía también, ojo que hay poderes económicos también dando vueltas. Y ayer además inauguró una procuraduría especial para investigar lavado de dinero y delitos económicos, bueno, que también va a ser un poco de ruido y que donde de hecho, bueno, en el diario Clarín, por ejemplo, ya se notan las repercusiones y las quejas, porque quien estaba a cargo de este tema era el fiscal Raúl Ple, que estaba, entre otras cosas, investigando alguna pata en el caso Chicone. Abriste un abanico de temas. Tremendo. Vamos a empezar por alguno de ellos, porque estamos comunicados con Alejandra Gil Carbó, que es procuradora general de la Nación. Doctora Carbó, Luciano Galende, Irina Hauser, de este lado, ¿cómo le va? Buen día. Buen Gracias día, por atender. ¿Qué tal, Irina? Le quiero hacer una consulta general, porque vio cómo es Irina, que es obsesiva de temas de justicia, entonces abre todos los temas como para poder hablar de algunos de ellos, pero mi pregunta tiene que ver más tal vez con la situación política que está atravesando hoy la justicia y este cuestionamiento general que hay, o cuestionamiento, no sé si general, sino un cuestionamiento que hay desde varios sectores al funcionamiento de la justicia. ¿Cómo ve parada la respuesta que está generando la justicia frente a esta situación de conflictividad que se está armando? Bueno, digamos, lo que hizo saltar una nota de conflicto fue el comunicado que se había hecho en un momento que pareció políticamente muy inoportuno, porque había una especie de sesgo en esas declaraciones que no le pareció bien a una gran parte de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, que en principio firmaron una solicitada que eran 200 y después seguían llegando adhesiones que ahora llegan más o menos a los 600. Ese fue, digamos, no sé si un conflicto de la justicia, pero un quiebre de lo que había una especie de discurso único, ¿no? Este de quejarse de la injerencia de los poderes políticos y no poner en igual nivel a las presiones de los poderes económicos, que normalmente, en algunos casos, cuando se trata de algunos núcleos muy poderosos, son mucho más fuertes que los poderes políticos, porque el poder económico trasciende todo acto electoral. Eso fue la reacción que suscitó el segundo, la solicitada, el contracomunicado, como lo llamo yo, diciendo, ojo, pero acá hay otra cosa también, que son las presiones de los poderes económicos. Y esto tal vez sale a la luz en un momento, a ver, digamos, en otros años, otras décadas pasadas, donde el Estado estaba mucho más digitado por los poderes económicos, estos conflictos no se planteaban, porque no estaba ni siquiera visible esta contienda. En un momento en que con un poder político que pone vallas donde estima que tiene que ponerlas para regular sectores de la economía que antes no estaban regulados, bueno, y ahí surgen las discusiones. Doctora Irina Hauser, buenos días. ¿Qué tal, Irina? Ahora, de alguna manera es el caso Clarín el que hace estallar esta cuestión, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve? Y a veces tiene que haber un detonante. A veces hay un detonante que saca las cosas a luz, pero ese, digamos, la discusión interna ya estaba. Ahora está, porque se aparece... A mí me hubiera gustado que en vez de decir usted que yo era conocida por mis actuaciones en el caso Clarín como fiscal, que vea, a lo mejor eso es lo que surge en la apariencia, me hubiera gustado sí. que dijera que era conocida por mis actuaciones en la lucha contra el fraude en montones de casos, ¿no? Pero bueno, a veces hay casos que son emblemáticos, que son los que hacen sacar a luz una discusión. Ahora vamos a hablar de los fraudes económicos y demás. Igual quería hacerle una consulta con respecto a toda esta discusión que se está dando justamente sobre qué sería democratizar la justicia, ¿no? Bueno, preguntarle un poco cómo lo ve usted esto y qué es lo que podría democratizar la justicia, que es de alguna manera lo que se reclamaba en esa solicitada que ustedes firmaron. Bueno, yo creo que la Procuraduría que creamos ayer es uno de los pasos para democratizar la justicia, para que no prevalezca la persecución de culpables fáciles, que son los que pueblan el sistema carcelario, sino que haya una mayor igualdad en la persecución. Es notable la debilidad de la persecución de los delitos económicos, no solo por la escasez de los casos que llegan a los tribunales, porque son delitos, los grandes delitos económicos en general tienen daños difusos. Nunca va a aparecer un damnificado por el delito de lavado de activos en una comisaría haciendo una denuncia, porque son delitos que incluso son solo percibidos por los expertos que actúan en los ámbitos donde ocurren. Entonces, este déficit que hace que haya una persecución diferencial, buscamos cubrirlo creando una unidad con expertos en el tema como fiscales, sino con un cuerpo de investigadores y de técnicos propios, gente que el 100% del tiempo se esté dedicando a la problemática compleja del delito económico. Ahora, ¿cómo repercute, digamos, uno se pregunta también esto en la vida de cualquier persona, ¿no? Los delitos de lavado parecen a veces algo lejano por ahí a la vida cotidiana de la gente, el delito de lavado, los delitos económicos, ¿por qué esto tiene que importarnos tanto? Porque son los que más daño causan a los pilares del sistema económico financiero. Ajá. El delito de lavado, por empezar, es la punta de la madeja de todo el delito del crimen organizado. Ya sea los traficantes de armas, de personas, de drogas, tienen todos la necesidad de volcar sus ganancias en el circuito de economía legal. Y eso se hace a través del lavado de activos. Entonces, cuando uno sigue la ruta del dinero, tiene una vía para identificar a los actores, a los autores, a los beneficiarios, que no hay una cultura sobre esa persecución económica. Normalmente en las causas se ponen todas las energías en investigar el delito principal con olvido a seguir la ruta al dinero. Se hace un allanamiento, se llevan las drogas y dejan la documentación a lo mejor. Esto es lo que pensamos que hay que reforzar, porque el daño del lavado de activos no solo tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con la evasión fiscal, los recursos, las millonadas de recursos que pierden los estados, que deberían estar dedicados a hacer planes de infraestructura que necesita el país para el desarrollo, planes sociales que necesita para personas en situación de marginalidad o discapacidad. Es plata que el Estado pierde, digamos, o deja de percibir, mejor dicho, ¿no? Lo pierde el Estado y lo pierde la gente. Doctora, ahora, en ese sentido le quería preguntar, porque había como, digamos, el tema obviamente no es nuevo en nuestro país, en la década del 90 fue bastante escandaloso y muy visible, estaba esta cosa de los hoteles, por ejemplo, o de los espectáculos, como lavadoras, permítame el término, digamos, pero como lavadoras de un dinero que no se sabía muy bien de dónde venía. Esto probablemente en la historia argentina quedó con un saldo negativo. Quiero decir, no se ha trabajado en profundidad, más allá de la denuncia de Carrió en finales de los 90, que no tuvo una consecuencia judicial bien importante o espesa alrededor del tema. La pregunta que le quiero hacer es si hay un cambio del mecanismo, si usted percibe, por lo menos, más allá de lo que haya podido investigar, si hay un cambio del mecanismo por el cual el dinero de, digamos, actividades ilícitas tiene un recorrido nuevo. Mire, siempre hay cambios, porque es todo como el tiempo, ¿no? El fraude cada día se supera. Apenas uno ya encontró un camino, buscan otro. Una cierra la puerta, es como el agua, ¿no? Cierra una puerta y entra por otro lado, digamos. Sí, además, digamos que los avances tecnológicos y la globalización dan todo un nuevo marco para multiplicar este tipo de maniobras. Sí. Los paraísos fiscales, que no sé, a lo mejor hace 20 años eran una decena y ahora son 100. El otro día me enteré de un edificio, por ejemplo, que está en Bahamas, que es un edificio que tiene 8 pisos, pero tiene 50.000 empresas radicadas. Sí. Bueno, yo dije, eso, ¿cómo puede ser? Y digo, qué edificio interesante. Me imaginé que estaban todos los gerentes un poco apretados. Yo he llegado a ver un caso de ahorristas estafados por una financiera que creo que era de Bahamas, y cuando uno de ellos quiso ir a ver el banco donde había depositado sus ahorros a través de una cueva que estaba en un banco local, ¿qué había? Se encontró con una casilla de correo. Ah, mira. Doctora, ¿se están previendo mecanismos para recuperar este dinero saqueado, digamos? Bueno, esta Procuraduría tiene una oficina especial de recupero de activos, uh-huh, y además con la impronta de que antes estas unidades solo actuaban en materia de derecho penal. Ahora, cuando hablamos de criminalidad económica, en esta unidad hablamos de todos los ilícitos, sean penales o no penales. Y en la posibilidad de hacer acciones civiles de recupero, o, por ejemplo, o las confiscaciones en aquellos inmediatas, en aquellos casos en que se admite, como por ejemplo en el caso de lavado de activos, desalientan la actividad ilegal. Por eso, justamente, este grupo de expertos pretende suplir esta área del recupero de activos, que nos faltan resultados. Ahora, leía justamente, hablando de la falta de resultados, que en 10, 11 años que lleva vigente la ley antilavado, una o dos condenas hubo nada más. Exactamente. ¿Y esto cómo se explica? Y se explica por una falta de cultura en la persecución económica, se explica por las dificultades que... Y se explica por una historia también, ¿no? Porque si ustedes lo ven, la misma Unidad de Información Financiera tuvo y tiene mucha dificultad para que en los magistrados le reconozcan su rol de querellante cuando hay una ley que le da esa calidad. Entonces, digamos, hay que trabajar mucho. Yo cuando he conocido a la Guardia de la Finanza, que es una policía un poco militarizada, yo no digo que quiera tener eso, ¿no? Pero es una policía económica y financiera que tiene 66.000 efectivos en Italia para luchar contra los delitos económicos que tienen que ver con el patrimonio público. Entonces, verdaderamente, ahí hay un cuidado por el patrimonio público que todavía nosotros no lo hemos desarrollado, que estamos trabajando en eso, se viene trabajando mucho, pero es un tema en que falta mucho por hacer. Uh-huh. El fiscal que de alguna manera venía encabezando hasta ahora esto es Raúl Ple, que es el fiscal que es fiscal en la Cámara de Casación también. ¿Él va a quedar separado de esta tarea? Leían algunos diarios que había una lectura también como que se lo quería sacar de casos ríspidos. No, mire, como Chicone, por ejemplo. Verdaderamente no tiene nada de cierto. Acá el cambio que se hizo es en vez de que esta unidad esté presidida por un fiscal, como Ple, que tenía dos fiscalías de casación y la unidad de lavado de dinero, o sea que en el tiempo libre que podía tener de las dos fiscalías, lo podía dedicar a esta unidad, y esto no es nada personal, sino en el sentido que usted se imaginará que no es un criterio de eficiencia que un tema tan delicado esté en manos de un magistrado que tiene un montón de ocupaciones. Lo que hicimos es poner un fiscal general con dedicación plena al tema. Sí. Esta es uno de los cambios que responde a un criterio de eficiencia. ¿Cómo se llama el fiscal nuevo, perdón, doctora? El fiscal Carlos Gonella, que hasta ahora fue fiscal general de un tribunal oral de Córdoba, uh-huh, y que tuvo, quien logró la única condena que existe al lavado de dinero y tuvo una actuación muy destacada en causas de derechos humanos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, Bueno, al contrario. Por favor, era Alejandra Gil Carbó, Procuradora General de la Nación, entonces con un combo de temas, básicamente la situación de la justicia, digamos, y este proceso de democratización que empieza a iniciarse en la justicia, entiendo yo que empieza a iniciarse en la justicia, por lo menos desde el punto de vista simbólico, ya está instalada esta cuestión, más allá de los pasos concretos que se estén dando, y también la cuestión del lavado, que es probablemente una de las cosas más difíciles también de trabajar. Difícil de combatir, es mucho el dinero que se mueve en ese mundo. Estaba pensando cuando la doctora dice vamos a armar una unidad especial de policía, también eso puede constituir un peligro, digamos, no solamente una ventaja, tener un grupo de gente específica que haga tareas de control frente al tema de lavado, a lo mejor se te van de madre en algún momento, también puede ser un problema. O sea, me imagino yo que es uno de los temas sobre los cuales, no solamente la Argentina, me imagino que todo el mundo debe estar descargando algún tipo de política específica, porque es mucho dinero el que se va por esa alcantarilla. ¿Cómo? El caso del HSBC hace días que aceptó pagar casi 2,000 millones de dólares, claro, en Estados Unidos. Ahora están, porque había participado del tema. Claro. Exactamente. Ahora, bueno, uno de los casos por ahí de qué pasa ante estas investigaciones y qué pasa con los propios investigadores, bueno, por ahí la doctora Gil Carbó no lo mencionó, pero en el caso de Ple, digamos, una de las cosas que se le cuestiona y que se le atribuye es una cercanía con Juan Félix Martó, que es el ex representante de Argentina ante el Gafi y que hoy es asesor de empresas en cuestiones de lavado, ¿no? Y la hija de él trabaja justamente con Martó, entre otras cosas. Además de que, bueno, que es la verdad que es un fiscal al que también se le ha cuestionado su actuación en otros casos, como en las causas de derechos humanos, donde ustedes saben, él es fiscal ante la Cámara de Casación, y en las causas de derechos humanos no ha colaborado mucho justamente con el avance, sino que por ahí en el momento que se produjo el embudo en casación con estas causas, fue de alguna manera partícipe de esto. Un país en movimiento. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos, 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.com. Para el verano, una radio caliente. La radio pública. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 10 de la mañana, 52 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Fiesta popular de fin de año con Marcela Morelo. Cuéntame una bonita, tú que sabes de emoción. El sábado 29 de diciembre desde las 20, en los jardines del edificio municipal, Avenida Hipólito Yrigoyen 3863 Lanús Oeste. Al corazón bonito. Marcela Morelo en Lanús. Entrada libre y gratuita. Invita Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18 con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Susil. Esta semana en Revista 23, Macri reprobado, baja en su imagen y déficit de gestión. Los porteños, su mayor caudal electoral, evalúan que el líder del PRO tuvo un pésimo 2012. Su imagen positiva cayó. Malas notas en educación, seguridad, transporte y capacidad para gobernar. Todos los datos de una encuesta a nivel local y nacional. Además, 19D, dos plazas, dos países. La Argentina que renació de la crisis de 2001 y la ofensiva Alianza Moyano-UCR-Micheli. Navidad siglo XXI. Fiebre de shopping, religión en crisis y anemia espiritual. Serrat y Sabina destaparon el debate del verano. ¿Qué es ser machista hoy? 23, una tapa y mucho para leer. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana. Mañana más. 10:54. Bueno, ustedes saben que la Cámara de Casación resolvió finalmente declarar inadmisibles los recursos extraordinarios que interpusieron los distintos acusados de Cromañón. Estamos hablando de los integrantes de la banda, del escenógrafo, de Chaván, inclusive de tres funcionarios también del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que... Finalmente, la Cámara de Casación les ratificó la condena. Son condenas que en el caso de Chaván es de 12 años. No, 19 meses. 19 meses y en el caso del Pato Fontanet, por ejemplo, 7 años. En el caso del guitarrista, 5 años. Bueno, penas realmente impresionantes. Ninguna escarcelable. Son todas altas. Las de los funcionarios todas superan los 4 años también. Hace un tiempo hay un grupo de gente que se llaman los sobrevivientes, se autodenominan o se llaman así porque son sobrevivientes de Cromañón. Son tipos que desde que ocurrió lo que ocurrió están dando vueltas con el tema, pero con un paso atrás, digamos, ¿no? Porque estamos viendo el pie grandote y fuerte de un grupo de padres, de las discusiones con los funcionarios públicos, etcétera. Habíamos hablado hace unos días con Juano Falcone, que es integrante de una banda que se llama Casi Justicia Social. Juano, ¿cómo te va? Lucho Valéndez, ¿qué haces, viejo? Hola, Lucho, ¿cómo estás? La verdad es que me he impactado yo, por un lado, porque pensé que iba a salir para otro lado esta situación en la Cámara de Casación, pero finalmente ratificaron todas las condenas que se habían dado en primera instancia. Y a mí me parece que es importante, Juano, que ustedes que están cerca del tema y que conocen a la banda, que conocen a la música, que conocen a la noche, que transitan, digamos, los lugares por los cuales la música circula, también nos des una reflexión respecto de esto. Bueno, sencillamente, como venimos diciendo antes de que esto suceda, esto de la detención efectiva, estamos ante la detención hipócrita de gente que fue a trabajar ante la vista gorda del problema. Recién tuve la oportunidad de hablar con Víctor Hugo y decía, acá la sociedad está horrorizada por las 194 víctimas, y también eso desnuda un grado de hipocresía, porque primero todas las vidas valen lo mismo. Y también es importante hacer hincapié no solo en los cañones, en los Beara, en donde hubo causales de muerte y muerte, sino en los potenciales Cromañón. Yo no vi a nadie hacer una reflexión profunda acerca de lo que potencialmente pudo haber pasado el otro día en el partido de Federer del Potro, donde Jorgito Real, que fue uno de los que dijo que se iba a encargar personalmente que Callejeros no tocase más, él se quiso dirigir como el justiciero y fue parte de un evento en donde no había habilitaciones. Yo quiero saber si ahí pasaba algo, si él consideraba que el que estaba conduciendo tenía que ir preso él, que lo diga, que se cargo, porque ahí había 25.000 personas, había un estadio donde no había salidas de emergencia, donde había unos tablones, me lo han dicho chicos, incluso que están en esta lucha de que han ido, que era increíble que ahí no salía nadie si se pudría. Digo, estamos ante una deficiencia social, sistémica, que tiene que cambiar de fondo. Y entendemos nosotros con el amparo que nos asiste de la verdad y de las pruebas, de que se está garantizando que esto vuelva a ocurrir, y esto está ocurriendo concreta y potencialmente también, porque si nos amparamos solamente en las víctimas, estamos viviendo el problema de fondo. Esto sigue ocurriendo. Se cerró la noche entera de Buenos Aires por un tiempo, al otro día de la tragedia. Eso desnuda un sistema de cosas que funcionaban mal. Por favor, no puedo entender tanta hipocresía de la sociedad que pretende que el tipo que fue a cantar, que no tenía las facultades para determinar ese lugar. A ver, si Pato ese día hubiera dicho en un rapto de lucidez que no debía por qué tener, que ese lugar no estaba en condiciones, no tenía las facultades para no pudo haber impedido nada. Eso se probó también en el tribunal. Él no tenía, nadie tenía, no nos corresponde, no nos sigue correspondiendo, no nos correspondió nunca. Escúchame, ¿qué van a hacer, digamos? Porque ustedes ya llevan dos marchas importantes, fueron una buena cantidad de personas, me imagino que algún tipo de respuesta se puede llegar a articular. ¿Cómo lo estás viendo? Hoy mismo en el obelisco. O sea, no hay chance de dejar pasar más tiempo. Nosotros estamos pidiendo la excarcelación inmediata, la revisión por recurso de queja de la Corte y que se derive a otra cámara de casación, a otra sala. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ir presos con una condena sola, tienen una absolución y una condena, es anticonstitucional, los tienen que condenar por lo menos dos tribunales, ¿me entendés? Y después, hagamos hincapié, Lucho, en lo perverso del sistema judicial, que no respondió en tiempo y forma, y responde ahora, que sabemos que hacemos el pedido de excarcelación y no nos dan los días hábiles, para que los chicos se coman la feria adentro, se coman el 30 de diciembre adentro, se coman las fiestas adentro. Eso es perverso, porque tenían plazo para contestar antes y no lo hicieron, y saben ahora que nosotros pedimos al TOC la excarcelación, y no nos dan los días, ¿entendés? O sea que, por más que nos la concediesen, la feria se la comen adentro, ¿me entendés? Bueno, hoy, por el pedido de excarcelación inmediata, y por la revisión de la Corte de este asunto, nos juntamos en el obelisco a las 5 de la tarde. Sé que hay chicos en otros puntos del país, en la Plaza San Martín, allá en Córdoba, que también que no pueden viajar porque esto fue al toque, que van a juntarse. Pero bueno, todos los que puedan arrimarse y hacer fuerza hoy a las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde, también esto quiero aclararlo, porque no es que es a las 5 y el que no llega, no, nos quedamos ahí varias horas, pero es desde las 5, nos juntamos en el obelisco, y para hacer fuerza, ¿no? Está claro. Juan, ¿sabés cómo está Patricio? Que por lo menos las noticias están dando que lo internaron y cosas por el estilo. Bueno, ahí Palazzo salió también a hablar al respecto. Él está internado, él está muy mal. Él es un tipo que hace 8 años que viene perseguido. No se lo tomó como sobreviviente, sino como un criminal por los medios. Y ahí no hay que olvidarse de que no solamente a él le pasó y tiene esa carga de que eso pasó en un show de él, sino que él se quedó sacando gente, que perdió a 40 amigos, perdió a su mujer, que acaba de ser papá, que se viene el 30 de diciembre, de que tiene una persecución mediática atroz como yo no la he visto en muchas personas con verdaderas responsabilidades penales. Así que imagínate cómo puede estar él. Él está en este momento internado porque queremos garantizar en principio su salud y su bienestar y su contención. Por eso está ahí. Esto está dentro de los parámetros judiciales y dentro de las posibilidades. No estamos incumpliendo con su internación ninguna de esas instancias. Así que, bueno, nada, estamos luchando. Él no puede estar físicamente ahora, pero estamos nosotros, no puede estar afuera. Estamos nosotros afuera para luchar por los chicos que murieron esa noche y por los chicos de la banda que ahora tenemos que decir, y no puedo creer estar diciéndolo, que están presos. Te mando un abrazo grande, Juano. Que haya suerte para hoy, loco. Vos sabés que lo que yo pienso en estas cosas es que no es lo mismo justicia que venganza, y que obviamente estamos todos apenados con lo que pasó en Cromañón, pero que este tipo de condenas y de maltrato a aquellos que estuvieron en alguna situación esa noche no es lo que hace justicia. Te mando un abrazo grande, loco. Un abrazo grande, Lucho, agradecido. Rey en los caminos, yo que nunca hasta ahora de mi barrio había salido. Estábamos hablando con Juano Falcone. Estaba ejercitando una garganta desprolija. Es integrante de una banda que se llama Casi Justicia Social. Fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino. Estaba empezando a preguntarme cosas raras que busca la gente cuando uno solo canta. Será la necesidad de no sentirse nadie. Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Estamos escuchando la canción de León Gieco con el Pato Fontanet, obviamente sobre el tema de Cromañón. Hay de mí, hay de vos, hay de todos. Pero bueno, parece que la cosa es distinta a veces. 11 horas 3 minutos. Señoras, señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 7 décimas, la humedad 32%, cielo algo nublado. En Campana, 23 grados la temperatura, humedad 41%, cielo despejado. El gobierno de Santa Fe confirmó la muerte de dos personas durante los robos a supermercados. Dos personas murieron como consecuencia de los hechos violentos sucedidos en Rosario. Si bien todavía estas personas no fueron identificadas, se trata de una mujer de 36 años que llegó muerta al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con una herida de arma blanca en su ingle que afectó la arteria femoral. El otro fallecido es un joven de 23 años que recibió un disparo mortal en el tórax que le causó la muerte antes de arribar al hospital Roque Sáenz Peña. La policía, por estos hechos, ha detenido a 137 personas. Estos incidentes fueron calificados como delictivos por el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, quien en conferencia de prensa hizo referencia al accionar de la fuerza. No solamente se trataron de impedir hechos que se generaran totalmente, muchos se lo evitó, otros se lo evitó parcialmente, y centralmente figuran una gran cantidad de comercios, supermercados, que por el accionar policial se evitó que se generaran hechos vandálicos. Siempre hay una mirada estratégica y de prevención. Nosotros sabemos que cuando hay chicos y familias adelante hay que tomar recaudo. Las instrucciones del Ministerio en ese sentido fueron de resguardar la propiedad y los comercios, pero también tener las precauciones que frente a esos hechos había vidas humanas que hemos tratado de preservar. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. En tanto, investigan si un ex barra de Villa Dálmine participó de los robos a un hiper de Campana. Unas 60 personas que se acercaron a la entrada del local amenazaron con ingresar en medio de supuestas demandas de alimentos y vales de comida. Testigos señalaron que entre los organizadores de los desmanes se encontraría Héctor González, secretario adjunto de Camioneros de Campana, y uno de los barras bravas que viajó a ver el Mundial de Sudáfrica 2010. Inauguraron una muestra sobre Néstor Kirchner en la ex-ESMA. En el Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el predio de la ex-ESMA, se inauguró la muestra Néstor por Todos, y uno de los realizadores de la muestra fotográfica, interactiva y audiovisual sobre el expresidente de la Nación, Jorge Topo Devoto, decía: una historia que es una historia de imágenes, de fotografías, de toda una trayectoria de vida, de la historia de vida de un hombre, también de una mujer que lo acompañó siempre, sus hijos, y del pueblo argentino, desde los anónimos a muchas personas que también trabajaron y soñaron por ver un cambio en la Argentina, y lo descubrimos en Néstor. Yo veo la foto y veo que hay mucha gente que militó muchos años y descubrimos que había cambiado la Argentina cuando llegó Néstor y que se convirtió en un sujeto de transformación cuyo proceso estaba integrado por muchas voluntades que había estado marginada durante tiempo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 18 horas en el predio de la ex-ESMA, ahora convertido en espacio de la memoria. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. La temperatura en Campana, 23 grados, humedad 41%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, con un cielo algo nublado, la mañana se presenta con una temperatura de 25 grados 7, la humedad 32%. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos. Hola viejos, hola vieja querida, hola a toda la muchachada de Radio Nacional que está del otro lado. Llegó Adalberto Flores con un sorpresón. A ver. No viene ni de tango ni de vals, ojito de ¿Y miel. ¿Y de qué viene entonces? Hoy viene una canción que adornaba los aires hace mucho, mucho tiempo. En un momento sonaba en todos lados. Ajá. Y hoy la traje porque soñé con esta canción. Me acuerdo cuando lo ponían en los tocadiscos y muchas de las personas que están del otro lado van a decir, Adalberto tiene razón. Hoy traigo... Sí, claro que sí. ¿Saben quiénes van a cantar esta canción? Los de Salta. Ah, bueno, palabra mayor. Palabra mayor hacia fines de los 50, Los de Salta. ¿Y qué canción van a tocar? A ver. Se la dedico a esos que hacían funcionar los tocadiscos y llenaban las navidades con canciones. Ay, qué lindo. Sí, señores. Claro que sí, Gilberto Roja. Sí, claro. Palmeras, dale. Bueno. Está empezando a padecer desde que yo te conocí, mi dulce miel. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ser tu adoración y formar nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Quiero tus besos. Volveré, sí. Tesoro mío, dime que sí. Con las palmeras yo he de vivir. Con las palmeras yo he de morir. Está empezando a padecer. A padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Y formar nuestro nido de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. De pasión, quiero tus besos. Volveré, sí. Tesoro mío, dime que sí. Con las palmeras yo he de vivir. Con las palmeras yo he de morir. Con las palmeras. Saludos de Salta, viejo Palmera. Hace cuánto que no escuchabas este tema y muchos no lo escucharon nunca. Pero acá están, viejo Palmera. Mientras, ¿vos lo conocías vos, Hernán? No, no lo conocía. No lo conocía, viejo, ¿viste? Y acá lo estás conociendo. Qué lindo que le guste el folclore. Ah, ¿cómo no me va a gustar, viejo? Claro. Discúlpeme, sí. Alberto, está medio cascado de la voz también. ¿Qué le pasó ayer a la noche? Ayer nos juntamos con los de la escuela. Sí. La primaria, los egresados, viejo. Pero usted egresó. Yo egresé, viejo. ¿Usted egresó la primaria? Yo egresé, viejo. Sí. Estábamos realmente... En primaria completa. Sí, señor. Claro que sí. Primaria completa en la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia. Estábamos ahí y fuimos a las aulas porque la escuela está... El escenario está igual donde estaba antes, porque, mire, usted no ha pasado el tiempo. Son las cosas, ¿no? Porque usted tiene 78 ya, ¿no es cierto? Bueno, perdón, poquito menos. Pero nos juntamos con no todo. Bueno, perdón. No, él no es muy coqueto. Los tengo bien puesto y bien llevado. Epa. Con alegría, viejo, con alegría. Nos juntamos todo el escenario y recitábamos Gagliardi. Y ayer escuchábamos estas canciones. Bueno, sí. Puede traer Gagliardi, que prometió y no cumplió. Eso que le dedica a la maestra. La semana que viene traigo a Gagliardi, el rusito voy a traer. Adalberto Flores se va, brindo por todos ustedes, borracho, que la pasemos lindo. Está borracho, llévenselo porque está borracho de anoche. Mañana más. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, sí. Seguro. Vivilo por la radio pública. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 11 de la mañana, 15 minutos. El verano suena mejor en la radio pública. La radio pública. Secretos Argentinos. Domingos, 20 a 21. Con Miriam Lewin y Marcelo Camaño. Plácido Domingo. Domingo, 0 a 2. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Más, más. Mañana más. Estamos escuchando al árabe, a Naranjos en este caso. Así es. Que se va a grabar, además, ¿podemos decirlo? Sí. Sí. Se va a grabar, se va en este momento a Los Ángeles, va a Fly to Los Ángeles, a un gran estudio de audio. Me voy a un gran estudio, pero mucho más cerca. No, ya lo sé, árabe, por supuesto. Me voy a General Rodríguez, al estudio de Álvaro Villagra, un grande de la grabación, ha grabado a Papo, el último de Ciro, sí, Santana. Claro. No, muy bien ahí, entonces. Estamos grabando ahí en el Abasto al Pasto y ya me voy para allá a grabar el cuarto disco de Naranjos. ¿Cuántos días en la tumba? Porque ahí tiene que estar encerrado unos días, po. Una semana. Una semanita. Vamos a estar. Y él lo mezcla en enero, en otra semana. Se va a perder mucho sol, ¿eh? ¿Entra solo o no? No, hay una quinta extraordinaria. Ah, qué bueno. Tengo la carne en la mochila. Está bueno, ¿qué compraste? ¿Matambre y una colita? No, colita de cuadril, ahí vamos con sanguchitos. Ahí me voy con el también está bueno. Sí, sí. Qué bueno, me alegro mucho, Árabe. Bueno, bueno. Ojalá que vaya bien. ¿Cuándo lo vamos a escuchar ese disco? ¿En marzo? En marzo. Es la idea de sacarlo en marzo. Porque hay que mezclar, hay que trabajar. Y estamos viendo también el arte de tapa y esas cosas. Pero ahora es el acto feliz es que voy a grabar el cuarto disco, que es hermoso. Claro, eso es muy muy lindo. Sí, similar a acá tengo escritores a sacar un libro, es lo mismo. Sí, claro. Es lo mismo, es un acto maravilloso. Con un disco uno dice muchas cosas también, igual que con los libros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, loco, que te vaya bien, ¿eh? Muchas gracias. Cuídate. ¿Eh? Feliz fin. Vas a ver las cosas que te pueden pasar. Sí, a eso voy. Horas 19 minutos en este momento, señoras y señores. El. Epa, ¿qué pasó ahí? ¿Estaba ahí? Y bueno, délele nomás. Débelele. El mañana más. Agarralo, libro. Que no muerde. Los autores te invitan a leer sus libros. Con Carlos Ulanowski. Bueno, una sección que me gustó mucho hacer en este año. El libro del que vamos a hablar significa una verdadera curiosidad, porque este autor se ha convertido en bestseller nacional sin salir de Córdoba, su provincia. Se llama Hernán Silva Lambert, firma H.S. Lambert, es cordobés, casi cincuentón, es soltero, con novias, dice, es médico pero nunca ejerció, es aficionado a escalar los picos más altos del mundo... Es conocedor del continente africano en profundidad, lo que le permitió escribir libros como África, hombres como dioses, Arenes de piedra, África, sangran los reyes, libros que recuperan la literatura de aventuras. Paula Nicolini se comunicó ahí a Córdoba con H.S. Lambert y esto es lo que nos contó. Yo creo que África es el último refugio que le queda en estos días a la aventura. Esa aventura con la que uno soñaba cuando era más joven. Yo creo que África es el último continente en donde todavía uno puede estar al atardecer sentado en un campamento junto a un buen fuego, escuchando a los nativos contar historias de viajes y de cacerías. Es un lugar en donde todavía el hombre debe estar, por ejemplo, en Tanzania, tan pendiente como acá estamos pendientes del clima, de cuándo pasan la gran migración. Un movimiento anual de animales en donde casi 2 millones de cebras y antílopes se desplazan buscando nuevos pastos, arrasando todo mientras pasan. Mis libros son libros simples, escritos con palabras simples, en una forma simple. Han sido editados y vendidos en 44 países. El único país, no han sido traducidas todavía, el único país en donde se habla español en África es en Guinea Ecuatorial, pero... Tan particular es este país, que está actualmente en manos de un dictador, Obiang, que en este país no existe ninguna librería. Los habitantes de Guinea Ecuatorial, los únicos libros que leen son libros prestados y tienen una forma particular de hacer saber a la gente en la calle que el libro con el que están caminando lo pueden prestar, que es tenerlo abierto mostrando la contratapa. De esa forma saben que están dispuestos a prestarlo. En Guinea Ecuatorial se prestan los libros porque no se compran, no se consiguen. Hace alrededor de 20 años que no hay posibilidad de comprar ningún libro en ese país. Bueno, él su aspiración como escritor, la aspiración de H.S. Lambert, es primero ser leído y entretener. Fundamentalmente eso. Yo creo que los libros de aventura nos dan, por sobre todo, la posibilidad de soñar, nos dan la posibilidad de vivir otras vidas, las vidas que nos hubiera gustado vivir. Siempre cuando uno escribe una novela de aventura, es más una saga, que hasta ahora lleva 3 libros como la mía, siempre lo que es tanto lo que uno le queda por contar, más tratándose de un continente como África, que más que agregarle un capítulo, yo lo que le agregaría sería directamente otra novela, que es en realidad lo que estoy haciendo. Estoy terminando la cuarta novela, que es la continuación de la que salió hace poco más de un mes. Bueno, la palabra de H.S. Lambers, el bestseller directamente desde Córdoba para todo el mundo, incluso, bueno, ojalá que algún día llegue a Guinea Ecuatorial, como decía él, ¿no? Y tenemos un ejemplar para que este libro África Sangran los Reyes luzca en el arbolito de Navidad. ¿Cómo tiene que hacer los oyentes que quieran agarrar los libros y que no les muerdan? Bueno, van a tener que solicitarlo por Facebook. En nuestro muro de Facebook dicen, bueno, que participan y después hacemos el sorteo. Uno de tantos que van a solicitarlo se lo va a llevar. Perfecto. Buena suerte. Feliz Navidad. Gracias, Ula. De nada. Mañana más. Sí, Santiago Lucía, ¿cómo le va, Santiago? ¿Cómo andás, Lucianito? ¿Qué decís? Bien, ¿qué te pasa, boludo? Estoy muy contento, feliz, terminó tarde la noche en la ciudad de Buenos Aires. ¿Como a las 7 de la mañana? No, tan tarde, no, eso sería casi en nuestra madrugada. Okay, estuve viendo La Catalina anoche. Ah, no me digas, ¿y qué tal? En el Gran Rex, realmente impresionante. Son geniales en vivo. Es súper recomendable, ahora van a hacer una gira en la costa atlántica, así que quienes estén veraneando en ese lugar de la Argentina, van a tener la posibilidad de verlos. Están en un momento extraordinario. Bueno, la figura, si se quiere, más importante, además de la presencia anoche en el Gran Rex, también de Tabaré Cardoso, es el zurdo Freddy Vesio, un cantante conmovedor. Y aparte también la composición que presenta la murga uruguaya en sí. El otro día estaba hablando con Yamandú Cardoso, que es uno de los directores de la murga, y hizo una definición que me quedó grabada. Dijo, a través de Catalina, que la murga para ellos es la ópera brutal del pueblo. Feliz. Y me parece una definición verdaderamente extraordinaria. Traje algo de anoche para que escuchemos, para que compartamos, que tiene que ver con lo cotidiano, a lo que también toma como contenido la murga Agarrate Catalina. En este caso, hablando de algo que ahora vos tenés en la mano. El mate. Tomar un mate. Venerar nuestras costumbres, nuestra civilización, es compartir en un ritual las alegrías y las cosas de la vida en sagrada comunión. Yo, sin embargo, descubrí que no me gusta y que lo tomo por inercia para no decir que no. Si todos toman, me da cosa rechazarlos y quedar yo como un sorete o pasar por maricón. Soy uruguayo y por lo tanto metedor, tomo igual aunque me quemo y es un asco su sabor. Es un menjunje de agua verde con microbios, con el sarro y con la baba que dejó el tipo anterior. Gracias a vos, yerba de mierda. De noche voy 10 veces a mear. Gracias a vos, sufro de insomnio. El otro día te conté que estaba en una, hace bastante, a principios de año, fui a ver una exposición de cuadros. Y había uno que se llamaba La Termodinámica Uruguaya. No te lo puedo creer. Y era genial, porque era un tipo de perfil que tenía un codo móvil, ¿viste? O sea, imagínate una figura de perfil con un codo móvil. Y hacía trick y el termo se va a un mate. Quick. Impresionante. La Termodinámica Uruguaya. Yo en uruguayo es hacer algo que intenté en algún momento y no lo consigo, que es cebar mate mientras van en bicicleta. Es verdaderamente impresionante y muy difícil, además de peligroso, porque te puede dar un palo tremendo con la bici o te puede quemar la mano. Bueno, en el auto se prohibió, viste, en Uruguay, tomar mate, porque aparecían muchos choques donde, sí, es cierto, la gente se moría porque se quedaba con la bombilla y le salía por la cabeza, digamos, ¿entendés? Entonces empezaron a tener problemas con eso, muchos accidentes, y pusieron una ley de tránsito que significaba que no puedan tomar mate, ¿no? Santi, hablamos un poco del Diego Armando. Diego tiene esos temas, digamos, esas pasiones. Se meten algunos problemas, ¿no? Sí, no sé si problemas son oportunidades laborales para Maradona que llaman la atención, lógicamente, por en los contextos en el que se le presentan a Diego, con una posibilidad concreta de definir en la tarde de hoy su incorporación como técnico al seleccionado iraquí. ¿Qué? Está muy cerca, Diego, de ser el técnico de la selección. ¿Hay selección en Irak? Sí, claro, hay selección. Participó en un mundial justamente en el 86. Fue la única participación mundialista. De hecho, está compitiendo en las eliminatorias asiáticas para ir a la Copa del Mundo, con una posibilidad que todavía es concreta. Está tercero en su grupo de eliminatoria. El técnico anterior al proceso que comenzaría Diego es el brasileño Zico. Ah, mira vos. Zico. Está verdaderamente avanzado. Solamente hay una cuestión que Diego tiene que terminar de acordar en Emiratos Árabes, donde él, en el club en el que estuvo trabajando, quedó como consultor deportivo, el cargo que tenía después de ser entrenador. Así que tiene que resolver, ver si es compatible o no lo de ser el técnico. Con una cuestión de contratos, digamos. Exactamente. Se puede armar un problema ahí. Se puede vigente. Imagínate, sí, claro. Irán. Los jeques. Claro, los jeques versus jeques. Sí, las gestiones las hizo, para entender más o menos también cómo viene esto, las hizo Guillermo Tofoni, que es el titular de Will Eleven, es la empresa que tiene los derechos de negociar los partidos del seleccionado argentino de fútbol y que además representan a Diego. Sí, está más tranquila la selección de Irak, porque en un momento viste que se hablaba que con Saddam Hussein les pegaban en los tobillos, los asesinaban si no hacían goles, los torturaban, cosas por el estilo. Digamos, ¿hay alguna, digamos, algo en concreto al respecto? Ah, en las últimas competencias no hubo ningún tipo de inconveniente. Así que, ¿o alguna vez pensaste que era verdad eso? Yo decía, los Yankees realmente hay veces que cometen como un error de exageración, ¿no? Imagínate un equipo de fútbol en donde los tipos están corriendo por miedo a morirse. No se puede jugar al fútbol en esa No, claro, bueno. Eso no existe, digamos. Es parte de lo disparatado que se dice. Pero bueno, es una posibilidad concreta la que tiene Diego, que volvería a ser entrenador de fútbol con la posibilidad de dirigir en la Copa del Mundo. Lo hizo en la última con la selección argentina en Sudáfrica, y en caso de que prospere este ofrecimiento que le hicieron a Maradona, estas negociaciones avanzadas, podría estar dirigiendo el próximo mundial a la selección iraquí. Si llega a conseguir Maradona meter a Irak en la Copa del Mundo de Brasil 2014, evidentemente vamos a estar hablando de muchísimos méritos de un entrenador de llevar una selección que solamente tuvo una participación en Copas del Mundo. ¿Me traes alguna vez un chisme respecto a la situación familiar del Diego y todo eso que hay ahí con Verónica, qué sé yo, todo eso? No, ya los tengo, pero no te lo voy a contar acá. ¿Por qué? Decime, contámelo. No, esas cosas no. Son cosas que no se cuentan, ¿no? Son cosas que se saben, pero que no se cuentan. Él, a ver, es Diego. Sí. ¿Cómo vamos a contar cosas de la vida de Diego? No, si es otro, sí. Si es Briencia, sí. Yo si me entero cosa de Briencia, pero largo todo, enseguida. ¿Sabes lo que hizo en Cuba? ¿No? ¿No te enteraste vos? Ahora me contás. ¿No te enteraste de Cuba? Mientras terrible. Mientras mandamos las noticias. Usted es un botón, no es un... Mandamos las noticias y me contás todo lo de Briencia en Cuba que me interesa, porque yo tengo algunas versiones ya. 11 horas 30 minutos se quedan, señoras y señores, ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 3 décimas, la humedad 21%, cielo algo nublado. Destacan la rezonificación en distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires. María Elena Anadeo, legisladora del Frente para la Victoria, explicó dónde se construirán las viviendas a partir de la sanción de la norma. Votamos la rezonificación de 5 playones ferroviarios que hace años están prácticamente sin uso. 2 son los ubicados en Pompeya y Parque Patricios. Y allí el Gobierno Nacional va a iniciar prontamente la construcción de viviendas Procrear, es decir, allí se van a poder desarrollar los proyectos de vivienda social que el Gobierno Nacional está ya construyendo en distintas provincias a lo largo y a lo ancho del país. Y en los otros 3, Liniers, Caballito y Palermo, se rezonifica para vivienda, ya para viviendas de sectores medios. En estos terrenos se admite un 35% del espacio para vivienda y el 65% para espacio público.

perdón. Triple crimen, tres tigres. Sí. Repeat with me. Okay. Triple crimen de General Rodríguez. Dos parejas de hermanos, Víctor y Marcelo Esquilacci, y los hermanos Cristian y Martín Lanata, con doble T. Epa. Fueron encontrados culpables por el Tribunal Oral en lo criminal número 2 de Mercedes. Se podía decir que las víctimas eran tres tipos audaces. ¿Por qué? Porque le querían birlar el negocio a un empresario farmacéutico vinculado con el tráfico de medicamentos, Ibar Pérez Corradi, hoy prófugo, que le vendía, tenía atado el negocio de venderlo, a un narco mexicano que producía droga sintética y que tenía montado un enorme laboratorio en Ingeniero Maschwitz, de nombre Jesús Martínez Espinosa, el negocio de la venta de efedrina. Es decir, estos tres muchachos jóvenes, ambiciosos, que aparecieron acribillados en una camioneta en General Rodríguez, lo que querían era pasarle por encima, es decir, quedarse con el negocio multimillonario que había armado un empresario farmacéutico. Este empresario farmacéutico, como ya dijimos, hoy prófugo, le pagó alrededor de 100.000 pesos por el trabajo a estas dos parejas de hermanos para que se deshicieran de estos incómodos competidores. Hoy en día los tres están muertos, vidas jóvenes truncadas de la peor manera, de una manera absolutamente salvaje. Los cuatro culpables, las dos parejas de hermanos, van a pasar su vida en la cárcel y el empresario farmacéutico que hacía negocios y probablemente lo siga haciendo está prófugo. ¿Qué pasa, Brinza? No, viste que en Campana hubo también saqueos. Sí. Robaron un Maxi Consumo, una YPF y un par de supermercados. Y aparentemente fue identificado uno de los líderes de los que estaban intentando saquear esos locales. Y según el sitio de internet Minuto Uno, se trataría de Héctor el Paraguayo González, que es miembro del gremio de camioneros y líder de la Barra Brava de Villa Dálmine. Obviamente siempre en estas cosas hay que tener cuidado a la hora de informarlo, pero hay fotos de Héctor Paraguayo González vinculado al sindicato de camioneros junto a Dani La Muerte, que son otros de los que participaron, habrían participado. Dani La Muerte se llama, sí. Parece de Catch, perdón, disculpame, pero sí, parece un personaje de Catch. Al menos, por lo menos siempre encapuchados fueron los que intentaron ingresar primero a la cadena Carrefour de supermercados y después lograron vaciar completamente un local de Maxi Consumo, que es el que se vieron en algunas de las imágenes. Me parece que hay que seguir la investigación, pero bueno, estas son las primeras informaciones que surgen de los sitios de información respecto a lo que ocurrió en Campana anoche. Yo les quiero hacer, digamos, un breve mapa sobre esta conflictividad. Uno de los lugares en donde empezó esta historia, alrededor de las 10 de la mañana, 9 y media, 10 de la mañana, en el día de ayer, fue en la ciudad de Bariloche, como dimos cuenta también ayer mientras veíamos algunas imágenes que ya también eran raras, digamos. Había como una cosa de encapuchado y piedra grandota. Eso no sonaba mucho a la idea de un barrio que estaba con hambre y decidía ir a un supermercado. Pero esa era la escena, fue una escena que continuó durante varias horas en la ciudad de Bariloche. Le pegaron a unos periodistas, le rompieron el auto, le sacaron el equipo. Hay varios episodios de una violencia que está como corrida, digamos, ¿no? Es una violencia extrema que nada tiene que ver con la cosa de la necesidad, con las navidades, con el pan dulce, etcétera, etcétera. Nada que ver con esa historia. La otra localidad que tuvo problemas de estas características fue Campana, como recién estaba diciendo Hernán, que aparentemente tiene este color o esta característica que estabas describiendo, según la información que está citando. Por otro lado, la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, que es una ciudad que está pegada a la ciudad de Rosario, es una localidad de alrededor de 100.000, 120.000 habitantes. por supuesto que de gente trabajadora, digamos, en su mayoría, en su composición, pero es una zona muy humilde, muy, en algunas zonas muy marginales también. Allí empezó un saqueo, fueron 7 supermercados los que fueron vandalizados, digamos, por parte de la gente, y hubo alguna que otra situación también en otros lugares de nuestro país. Ahora, en algún sentido, cuando yo lo estaba escuchando hoy a la mañana al intendente, al intendente de Villa Gobernador Gálvez, él hablaba no solamente de un fenómeno de marginalidad, sino de algo así como un recorrido de alguna gente, y por otro lado, la cosa de la inundación, que había generado un clima previo alrededor de esta actitud hiperviolenta. Vamos a hablar ahora con Pablo Feldman, que es periodista de Rosario 12, es editor de allá. Pablo, ¿cómo te va? Lucho Galendo, soy el que dice, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias buen por atenderme, viejo. Es tanto tiempo que no hablábamos, además. Sí. Pablo, contanos. Bueno, yo me permito discrepar con Pedro González, ¿no?, en cuanto al tema de la inundación y los efectos, porque si bien fue la más devastadora de las lluvias de los últimos 50 años, que movilizó gente de todos los barrios y lugares donde ni siquiera se veía por televisión la inundación, que terminaban con un metro de agua. Había más de 800 o 900 evacuados en Rosario, centenares en otros lugares. La gente tuvo una respuesta tan solidaria, tan, diría yo, y hasta me sorprendía a mí, ¿no?, que hubiera tanta comprensión del fenómeno, como que era algo que, independientemente de que faltan obras y que se han licitado y se han anunciado y no las ha hecho el gobierno municipal y provincial, eso es tema para hablar otro día si querés, la gente se dio cuenta que había un fenómeno que excedía las voluntades políticas y las expectativas de solucionarlo inmediatamente. Bueno, ninguna de esa gente protagonizó ningún incidente de estos 23 que se han registrado, por lo menos que el Ministerio de Seguridad de la provincia tiene contabilizados, de los cuales han sido 7 u 8 muy violentos, y donde el componente en cuanto a la participación era bastante heterogéneo, pero con algunos hilos conductores en cuanto a la presencia de muchachitos en moto que iban y venían, de algunos autos cuyas patentes han sido ya detectadas, que están siendo analizadas por la gente de la policía, porque se veían en distintas zonas de la ciudad, donde el tránsito no es muy sencillo irse desde la zona suroeste a la zona sur, propiamente dicha, en una noche, con esas características. Claro, eran los mismos autos, Pablo, eso es lo que tengo entendido, ¿no? O sea, por supuesto, absolutamente. Y algunos de los autos ya, por lo que me dice alguna gente, alguna fuente importante del Ministerio de Seguridad, y sé que esto lo sabe también el jefe de gabinete, Aval Medina, porque habló personalmente con el gobernador Antonio Bonfatti, están siendo, digamos, escaneados para ver de quién son y por qué andan por allí. Pablo, te quiero hacer una consulta breve respecto de los 23 hechos que citás. Yo estaba poniendo conocimiento los 7 saqueos, digamos, o vandalismo que se producen en Villa Gobernador Gálvez. ¿El resto a qué zonas corresponden? Fundamentalmente sudoeste y sur de Rosario. Uno en el límite con Villa Gobernador Gálvez, y el sudoeste de unos 4 kilómetros avanzando, digamos, en la ciudad para el oeste, pero siempre en la zona sur, ¿no? De esos episodios, hay algunos que son protagonizados por grupos de chicos, muchachos de 20, 20 y pico, algunos menores de edad, que entran, sacan algo y se lo llevan, ¿no? Es decir, sin tanta violencia, es decir, tan gente que ha sido, le han violentado su propiedad privada, para decirlo, de algunos negocios. Sí. Ahora, lo de los supermercados fue más áspero porque incluso había situaciones que son difíciles de entender o de parangonar. A mí me tocó cubrir los saqueos del 89 en un móvil, en una radio, hace 20 y pico de años, y uno se daba cuenta que la gente que estaba allí necesitaba ir a buscar la leche, el pan o los huevos, porque costaba un peso más o dos pasos, tres más, de una hora para la otra o al día siguiente, ¿sí? Digamos que había una cuestión social ineludible, inocultable. Digamos que la paja estaba seca, hubo una chispa y se prendió. Ahora, en este caso, eso no se ha visto, porque si vos ves las fotografías, y en Rosario 2 hemos publicado algunas, de las góndolas, de los cereales, de los fideos, de las conservas, sin tocar, y ves cómo han depredado el área de electrodomésticos y bebidas blancas y demás, te das cuenta que hay un componente, digamos, una participación de otras características. No quiero ser terminante porque sería, digamos, una arrogancia absurda suponer que yo puedo dibujar acá el mapa de quienes participaron o hacer una descripción, pero sí te digo que había un alto nivel de marginalidad y de gente vinculada a actividades que evidentemente se dan en la ciudad de Rosario con episodios de inseguridad como los arrebatos, los motochorros, para decirlo de alguna, una palabra que a mí no me gusta, pero que no sé, con demasiadas explicaciones, que de paso también habían robado en alguna de las vías de acceso a la ciudad, yendo para los lugares donde supuestamente se concentraban para los saqueos, ¿no? Entonces, hay también una situación con la policía complicada, la policía de Santa Fe sospechada, cuestionada, castigada en algún punto, es la misma policía que tiene que ir a reprimir, a tipos a los que en algunos casos hasta han amparado o protegido en otros momentos y en otras oportunidades. Bueno, estamos hablando de delincuentes en alguna zona de la ciudad, ¿no? De eso te quería preguntar justamente, Pablo, a ver cuál es el rol que por lo menos podés evaluar respecto de la policía de la provincia de Santa Fe frente a estos episodios y si han dado a conocer algún número, si han dicho algo. No, mira, la policía de Santa Fe, según el ministro, yo no hablo con la policía por ninguna razón especial, digamos, no tengo contacto directo, sí con quienes los dirigen políticamente. El ministro de Seguridad y el jefe de gabinete, con los que hablé hace 15 minutos, me dicen que la respuesta policial fue a la altura de lo que se esperaba, respetando las órdenes, siguiendo las directivas y pudiendo inculcársela a los mandos medios y bajos. Ahora, lo que yo tengo para mí es que la policía llegaba en los 6 o 7 casos más violentos tarde. Llegaba tarde y con otro elemento que yo agregaría que me parece que vale la pena tener en cuenta, los episodios más violentos y con menos llegada policial fueron en supermercados chinos, ¿no? Esto es un dato que también hay que ver, no sé si le sueltan la mano, si hay alguna otra cosa de antaño que nosotros no conocemos en cuanto a lo que se supone la protección que debe pagar alguien para que la policía esté cuando tiene que estar y donde tiene que estar. Pablo, Miriam Lewin, ¿cómo te va? El hecho de que haya habido 9 heridos con armas de fuego, ¿de qué habla? ¿De una participación policial con balas de plomo o de comerciantes que han repelido el intento de saqueo con armas de fuego? Según la versión, digamos, extraoficialmente, y esto viene de una fuente del gobierno, los 12 muertos confirmados a esta hora y uno más que está grave, digamos, una persona que está en grave estado, ninguna de esas balas fueron balas policiales, dicen los funcionarios del gobierno provincial, ¿sí? Lo que también podemos constatar nosotros, por la presencia de periodistas en el lugar, como José Maggi, que estuvo en el lugar donde murió esta mujer anoche, es que había gente armada del lado de adentro, por decirlo de algún modo, de los súper o los lugares que querían proteger, y gente armada del lado de afuera, cuando se arrimaban con las motos o las camionetas, o algunos autos que, como decía antes, se repetían en varias escenas, ¿no? Es decir, hasta el momento, en la conferencia de prensa que dio el ministro de Seguridad, en ningún momento hicieron referencia a que alguna de las personas heridas de bala podían haber sido víctimas de proyectiles policiales. Si vos me preguntás a mí, yo creo que sí. Pero lo que también tengo que decir es que si sale un ministro a decir que las 2 personas que murieron baleadas en ninguno de los casos fueron armas reglamentarias policiales, el dato lo hay que consignar, por lo menos hay que decirlo, ¿verdad? Pablo, muchas gracias por tu información, viejo. Muchísimas gracias. Chau, hasta luego. Era Pablo Feldman, periodista de Radio 12, perdón, de página de Rosario 12, editor del diario, con algunos detalles sobre la situación que se vivió en Rosario y en sus alrededores. Mañana más. El cantautor Paco Ibáñez, que es un testigo de la historia viva de España, sí, estuvo hace poco actuando en Buenos Aires. Y en esas circunstancias fue convocado por la televisión pública para compartir una entrevista con la actriz y cantante Cecilia Roseto. Hablaron de muchos temas, guerra civil, exilio en París, contacto con grandes escritores y personajes de la cultura, el canto, la música y esa gran tarea que Paco hizo musicalizando a los grandes poetas españoles de todos los tiempos. El domingo a las 19:30 se pone en el aire esta charla entre Cecilia Roseto y Paco Ibáñez por la televisión pública. Un especial que se llama Poesía Necesaria.